Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves a las 11 de la noche en OED Radio Cantabria, 95.1 y 95.3 de la FM. OEDradio.com. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos y queridas. Bienvenidos a la cripta de Proyecto Terror. Y hoy vamos a comenzar un programa, yo creo que bastante especial, porque hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante, que es la Inquisición. Haremos un repaso a sus orígenes en Europa, también en España, y nos centraremos sobre todo aquí cerquita, en Cantabria. Ya os digo, un tema muy interesante para un día no menos interesante. Y para hablar de todo ello, tenemos con nosotros aquí en la cripta a Antonio, o mejor, el doctor Cepirus. Buenas noches a todos, es un placer estar en visitar esta cripta, esta emisora que nos trae tantos recuerdos, que fue cuando empezamos, Qué tiempos aquellos, Tanto. Qué tiempos aquellos. Y nada, pues agradecerte a ti en especial, Patricia, tu invitación para estar aquí. Coméntanos un poquitín a grosso modo lo que posteriormente vas a extenderte. Pues desde luego, vamos, te felicito por escoger este tema de la Inquisición. ¿Por qué? Porque para mí, desde luego, el auténtico Código da Vinci, vamos, me río yo del Código da Vinci, en concreto con el tema este de la Inquisición. Con el tema de la Inquisición sí que salen varios Códigos da Vinci. Y además, ¿sí?, con todo lo que tenemos aquí, en la tierruca. Pues fíjate, Cantabria fue una de las tierras, digamos, cargadas de casos, muchas persecuciones, muchas historias, muchos procesos, Y la gente piensa que de todo eso aquí no hay nada. Incluso los propios historiadores no han hecho mucho caso de todos estos testimonios, que en realidad sí que ha habido. Y hoy nos vamos a fijar sobre todo en la obra de un escritor, de un gran escritor, tristemente fallecido ya hace algunos años, vamos a decir que es, porque su obra aquí permanece, que es Emilio de Mier. Exactamente. Es uno de los grandes entre los grandes. Y desde luego el único investigador, digamos, que tuvo pelotas para echarse en este tema hacia adelante. Y además dar una versión heterodoxa. O sea, entrar a saco en este tema de la Inquisición en Cantabria. Porque desde luego curas y demás adláteres, que prácticamente han acaparado la historia, los estudios de historia en Cantabria, pues han pasado por este tema y sí que se puede decir sobre ascuas, De puntillas, prácticamente. Eso, se han levitado sobre él. Pero pues este programa va a guiarse a través de los escritos de Emilio de Mier, de su obra sobre la Inquisición en Cantabria y de algún que otro apunte más, de alguna conferencia que en su día dio y, bueno, cosas que tenemos por aquí acotadas. The holy horror of Babel has lingered in my soul. Que no hay hombre que no tenga a su diestra un ángel bueno, al cual llamamos custodio, y la Iglesia lo manifiesta y declara en sus oficios divinos, y a la siniestra, un demonio, que nos anda solicitando y persuadiendo a cometer pecados y delitos y maldades por todas las vías que puede. Torquemada, Jardín de las Flores Curiosas, Tratado Tercero. ¿Debemos decírselo? No. Buscaría allí donde no debe. Pero, ¿y si lo descubre por cuenta propia? Sobreestimáis su talento, mi señor Abad. Solo existe una autoridad capaz de investigar tales asuntos: la Santa Inquisición. Inquisición, institución judicial creada por el pontificado en la Edad Media, con la misión de localizar, procesar y sentenciar a las personas culpables de herejía. En la Iglesia primitiva, la pena habitual por herejía era la excomunión. Con el reconocimiento del cristianismo como religión estatal en el siglo IV por los emperadores romanos, los herejes empezaron a ser considerados enemigos del Estado, sobre todo cuando habían provocado violencia y alteraciones del orden público. San Agustín aprobó con reservas la acción del Estado contra los herejes, aunque la Iglesia en general desaprobó la coacción y los castigos físicos. En el siglo XII, en respuesta al resurgimiento de la herejía de forma organizada, se produjo en el sur de Francia un cambio de opinión dirigida de forma destacada contra la doctrina albigense. La doctrina y práctica albigense parecían nocivas respecto al matrimonio y otras instituciones de la sociedad, y tras los más débiles esfuerzos de sus predecesores, el Papa Inocencio III organizó una cruzada contra esta comunidad, promulgó una legislación punitiva contra sus componentes y envió predicadores a la zona. Sin embargo, los diversos intentos destinados a someter la herejía no estuvieron bien coordinados y fueron relativamente ineficaces. La Inquisición en sí no se constituyó hasta 1231, con los estatutos excommunicamus del Papa Gregorio IX. Con ellos, el Papa redujo la responsabilidad de los obispos en materia de ortodoxia, sometió a los inquisidores bajo la jurisdicción del pontificado y estableció severos castigos. El cargo de inquisidor fue confiado casi en exclusiva a los franciscanos y a los dominicos, a causa de su mejor preparación teológica y su supuesto rechazo de las ambiciones mundanas. Al poner bajo dirección pontificia la persecución de los herejes, Gregorio IX actuaba en parte movido por el miedo a que Federico II, emperador del Sacro Imperio Romano, tomara la iniciativa y la utilizara con objetivos políticos. Restringida en principio a Alemania y Aragón, la nueva institución entró enseguida en vigor en el conjunto de la Iglesia, aunque no funcionara por entero o lo hiciera de forma muy limitada en muchas regiones de Europa. Dos inquisidores con la misma autoridad, nombrados directamente por el Papa, eran los responsables de cada tribunal, con la ayuda de asistentes, notarios, policía y asesores. Los inquisidores fueron figuras que disponían de imponentes potestades, porque podían excomulgar incluso a príncipes. En estas circunstancias, sorprende que los inquisidores tuvieran fama de justos y misericordiosos entre sus contemporáneos. Sin embargo, algunos de ellos fueron acusados de crueldad y de otros abusos. Y todos sabemos por qué. ¿Por qué? Porque el rey está poseído. ¿Qué? Sí, sí, es cierto, es cierto. Este país está lleno de brujería. ¿Cómo? Hace solo una semana en Cornwall vieron a un hombre con cuatro cabezas bebiendo té en la playa. Y dos mujeres de Windsor aseguran que un pez las ha violado. Pero yo también he oído tales historias. En Harrogate han llovido mocos y dicen que en Edimburgo las tumbas se abrieron y los fantasmas de nuestros antepasados se alzaron e hicieron competiciones atléticas. Los inquisidores se establecían por un periodo definido de semanas o meses en alguna plaza central, desde donde promulgaban órdenes solicitando que todo culpable de herejía se presentara por propia iniciativa. Los inquisidores podían entablar pleito contra cualquier persona sospechosa. A quienes se presentaban por propia voluntad y confesaban su herejía, se les imponía penas menores que a los que había que juzgar y condenar. Se concedía un periodo de gracia de un mes más o menos para realizar esta confesión espontánea. El verdadero proceso comenzaba después, y los inquisidores decidían procesar a una persona sospechosa de herejía, el prelado del sospechoso publicaba el requerimiento judicial. La policía inquisitorial buscaba a aquellos que se negaban a obedecer los requerimientos y no se les concedía derecho de asilo. Los acusados recibían una declaración de cargos contra ellos. Durante algunos años se ocultó el nombre de los acusadores, pero el Papa Bonifacio VIII abrogó esta práctica. Los acusados estaban obligados bajo juramento a responder de todos los cargos que existían contra ellos, convirtiéndose así en sus propios acusadores. El testimonio de dos testigos se consideraba, por lo general, prueba de culpabilidad. Los inquisidores contaban con una especie de consejo, formado por clérigos y laicos, para que les ayudaran a dictar un veredicto. Les estaba permitido encarcelar testigos sobre los que recayera la sospecha de que estaban mintiendo. En 1252, el Papa Inocencio IV, bajo la influencia del Renacimiento del derecho romano, autorizó la práctica de la tortura para extraer la verdad de los sospechosos. Hasta entonces, este procedimiento había sido ajeno a la tradición canónica. Los castigos y sentencias para los que confesaban o eran declarados culpables se pronunciaban al mismo tiempo en una ceremonia pública al final de todo el proceso. Era el sermo generalis, o auto de fe. Los castigos podían consistir en una peregrinación, un suplicio público, una multa o cargar con una cruz. Las dos lengüetas de tela roja cosidas en el exterior de la ropa señalaban a los que habían hecho falsas acusaciones. En los casos más graves, las penas eran la confiscación de propiedades o el encarcelamiento. La pena más severa que los inquisidores podían imponer era la de prisión perpetua. De esta forma, la entrega por los inquisidores de un reo a las autoridades civiles equivalía a solicitar la ejecución de esa persona. Aunque en sus comienzos la Inquisición dedicó más atención a los albigenses y en menor grado a los valdenses, sus actividades se ampliaron a otros grupos heterodoxos como la Hermandad y más tarde a los llamados brujas y adivinos. Una vez que los albigenses estuvieron bajo control, la actividad de la Inquisición disminuyó y a finales del siglo XIV y durante el siglo XV se supo poco de ella. Sin embargo, a finales de la Edad Media, los príncipes seculares utilizaron modelos represivos que respondían a los de la Inquisición. Mi señor abad, me habéis invitado a investigar la presencia del maligno en vuestra abadía. Y ya os lo he encontrado. ¿Cuántas veces habré visto estos horribles símbolos de culto al diablo? El gallo negro y el gato negro. Pero decidme que no era brujería, sino para comer. El mismo Guillermo de Baskerville recordará seguramente el juicio que él presidió. en el que una mujer confesó haber tenido relaciones con el demonio en forma de gato negro. Estoy convencido de que no tendréis que recurrir a mis viejas experiencias para extraer vuestras conclusiones, señor Bernardo. Ciertamente no. Sobre todo teniendo una prueba tan irrefutable. ¡Una bruja! ¡Un monje seducido! ¡Ritos satánicos! Mañana procuraremos saber si estos sucesos tienen relación con el misterio aún más grave que aflige a vuestra abadía. ¡Encerradles! Para que todos durmamos a salvo esta noche. Alarmado por la difusión del protestantismo y por su penetración en Italia, en 1542 el Papa Pablo III hizo caso a reformadores como el cardenal Juan Pedro Carafa y estableció en Roma la Congregación de la Inquisición, conocida también como la Inquisición Romana, y el Santo Oficio. Seis cardenales, incluido Carafa, constituyeron la comisión original, cuyos poderes se ampliaron a toda la Iglesia. En realidad, el Santo Oficio era una institución nueva, vinculada a la Inquisición medieval solo por vagos precedentes. Más libre del control episcopal que su predecesora, concibió también su función de forma diferente. Mientras la Inquisición medieval se había centrado en las herejías que ocasionaban desórdenes públicos, el Santo Oficio se preocupó de la ortodoxia de índole más académica y, sobre todo, la que aparecía en los escritos de teólogos y eclesiásticos destacados. Durante los 12 primeros años, las actividades de la Inquisición romana fueron modestas hasta cierto punto, reducidas a Italia casi por completo. Cuando Carafa se convirtió en el Papa Pablo IV en 1555, emprendió una persecución activa de sospechosos, incluidos obispos y cardenales, como el prelado inglés Reginald Pole. Encargó a la congregación que elaborara una lista de libros que atentaban contra la fe o la moral, y aprobó y publicó el primer índice de libros prohibidos en 1559. Aunque papas posteriores atemperaron el celo de la Inquisición romana, comenzaron a considerarla como el instrumento del gobierno papal para regular el orden en la Iglesia y la ortodoxia doctrinal. Por ejemplo, procesó y condenó a Galileo en 1633. En 1965, el Papa Pablo VI, respondiendo a numerosas quejas, reorganizó el Santo Oficio y le puso el nuevo nombre de Congregación para la Doctrina de la Fe. Y también he oído que has quemado a la señora Scott por nosotros. Oh, sí. Y también a su gato. ¿Pero has encontrado ya al jefe de las brujas? Presiento que estoy muy cerca. ¡Preparad la leña! Y aseguraos que la hoguera esté bien encendida. Si resulta que te encuentras con alguien que es un poco... ¿cómo decirlo? Un poco brujo, ¿cómo puedes probarlo? Por el juicio de Dios. ¿Ah? ¡El juicio del agua! ¡No, el del hacha! Al sospechoso se le pone la cabeza sobre un bloque y un hacha dirigida a su cuello. Si el hombre es culpable, el hacha rebotará así. Que le quemamos. Si no es culpable, el hacha simplemente le cortará la cabeza. Eso es un juicio muy justo. ¿Os gustaría pasar por un juicio mucho menos violento, Alteza? Solo se trata de una demostración. ¿Cuánto menos violento? Pongo delante del sospechoso una daga y un crucifijo. Oh, ¡qué interesante! Al sospechoso se le tapan los ojos y si coge la daga es que es amante de Satán. Diferente también de la Inquisición medieval, la Inquisición española se fundó con aprobación papal en 1478, a propuesta del rey Fernando V y la reina Isabel I. Esta Inquisición se iba a ocupar del problema de los llamados marranos, los judíos que por coerción o por presión social se habían convertido al cristianismo. Después de 1502, centró su atención en los conversos del mismo tipo del Islam, y en la década de 1520, a los sospechosos de apoyar la tesis del protestantismo. A los pocos años de la fundación de la Inquisición, el papado renunció en la práctica su supervisión en favor de los soberanos españoles. De esta forma, la Inquisición española se convirtió en un instrumento en manos del Estado más que de la Iglesia, aunque los eclesiásticos, y de forma destacada los dominicos, actuaran siempre como sus funcionarios. La Inquisición española estuvo dirigida por el Consejo de la Suprema Inquisición, pero sus procedimientos fueron similares a los de su réplica medieval. Con el tiempo se convirtió en un tema popular, en especial en las zonas protestantes, por su crueldad y oscurantismo, aunque sus métodos fueran parecidos a los de instituciones similares en otros países católicos romanos y protestantes de Europa. Sin embargo, su superior organización y la consistencia del apoyo que recibía de los monarcas españoles, descollando Felipe II, hicieron que tuvieran un mayor impacto en la religión, la política o la cultura que las instituciones paralelas de otros países. Esta eficacia y el apoyo político permitieron a Tomás de Torquemada, el primero y más notable gran inquisidor, ejecutar por miles a supuestos herejes. El gran inquisidor y su tribunal tenían jurisdicción sobre los tribunales locales de virreinatos como México y Perú, donde estuvieron más ocupados con la hechicería que con la herejía. El emperador Carlos V introdujo la Inquisición en los Países Bajos en 1522, pero no consiguió acabar con el protestantismo. Se estableció en Sicilia en 1517, aunque no lo pudo hacer en Nápoles y Milán. Los historiadores han señalado que muchos territorios protestantes tenían instituciones tan represivas como la Inquisición española, por ejemplo, el consistorio de Ginebra en tiempos del reformador francés Juan Calvino. La Inquisición quedó al fin suprimida en España en 1843, tras un primer intento fallido de los liberales en las Cortes de Cádiz en 1812. ¡Culpable! Esta bruja que ha seducido a un monje y que ha practicado sus ritos diabólicos en este lugar sagrado. ¡Culpable es Salvatore, que ha confesado su herético pasado y fue cogido en flagrante delito con la bruja! ¡Culpable es Remigio da Varagine, quien además de no arrepentirse de sus anteriores herejías, fue cogido intentando huir tras matar a Severino el Herbolario! ¡Eso es mentira! ¡Yo no maté al Herbolario ni a nadie de esta abadía! Solicito, por tanto, que confirméis mi sentencia, mi señor abad. Mi corazón está lleno de dolor, pero no encuentro razón para oponerme a la justa sentencia de la Santa Inquisición. Y después de esta introducción que hemos hecho a la Inquisición en general, en Europa, en España, vamos a centrarnos ahora con lo que fue la Inquisición en nuestra tierra, en Cantabria. Pero antes vamos a dar la bienvenida a Lorenzo Arabia. Buenas noches, Patricia Prida. Buenas noches también, Mamen. Y al doctor Cefirus, que le tenemos también, aquí. También. Qué muy buena introducción, Es para abrir un poco el apetito, porque ahora el doctor Cefirus nos hablará un poco, pues, eso, de la Inquisición aquí en la Tierruca. Además, cuando llegaba, estabas hablando de la herejía cátara, ¿no? Lo cual nos da un perfil de cómo esta era gente santa la que perseguía a los cátaros. Y pasaron a cuchillo a prácticamente pueblos enteros donde los soldados decían que no sabían quién matar porque no sabían quién practicaba la herejía. Y bueno, esta gente santa llegaba a decir que pasaran a cuchillo a todo el pueblo, que total en el juicio Dios ya seleccionaría. De él es esa frase, ¿no? Sí, de Torquemada. Eso nos da un poco pues este perfil que tenían esta gente de Dios. desde luego, ¿sabes? Y que gracias a ellos pues se conoce la Edad Media como un periodo oscurantista. Absolutamente. Ellos, realmente, cuando hablas de la Iglesia es cuando hablas de ese periodo oscurantista. Pues vamos a comenzar con el tema de Cantabria, doctor Céfirus. A ver. ¿Qué te parece? Sí, me lo habéis puesto a huevo, digamos, en el programa, porque digamos que nos han acompañado a lo largo de todo el programa, de lo que llevamos de programa. Hay como unas voces de ultratumba, que es lo de la película El nombre de la rosa, ¿no? Sí, los dos films. Bueno, en este caso es una película y una serie de televisión que nos sirven de guía. Es, como bien has dicho, El nombre de la rosa, la producción, la coproducción entre Francia, Italia y Alemania del año 86, dirigida por Jean-Jacques Annaud y basada en la obra homónima de Umberto Eco, con Sean Connery y Christian Slater. Y luego, por otro lado, tenemos un capítulo de la serie titulada Blackadder, la víbora negra, que es una serie creada en los años 80 para la BBC gracias a Richard Curtis, que es el director de Notting Hill, Cuatro bodas y un funeral, y algunos de los episodios de Mr. Bean, y el propio Rowan Atkinson, el propio Mr. Bean. Bueno, pues esta víbora negra, este personaje, es Edmund Blackadder, tan torpe como despiadado y ambicioso. A través de generaciones y generaciones, su dinastía tendrá un papel crucial en la historia de Inglaterra. En esta desternillante burla de la historia tradicional británica, acompañan a este personaje un sinfín de actores que hoy por hoy son conocidos. Tenemos, por ejemplo, a Hugh Laurie, que ahora mismo es muy conocido gracias a la serie House, es el Dr. House. Bueno, pues en concreto este episodio se titula La caza de brujas y es la historia de Inglaterra pues llevada a unos extremos cómicos pues muy, muy ingeniosos y con ese humor británico tan especial. Pues estas dos producciones son las que nos sirven de guía y ahora ya vamos a entrar allá de lleno con la Inquisición en Cantabria. Pues precisamente entramos hablando del nombre de la rosa. Y mucha gente se puede preguntar, pero bueno, ¿qué coño tiene eso que ver? Mucho. En Cantabria, Mucho. ¿Qué tiene que ver eso? Pues tiene que ver porque Umberto Eco, en Petit Comité, en la intimidad, reconoce, hay entrevistas y pruebas, él reconoce que él lo fusiló prácticamente esa historia. Él se basó en el estudio de Santo Toribio de Olivana, lo que pasaba en Santo Toribio de Olivana, en la vida del Beato, etcétera, etcétera. Y después en Silos, en el monasterio de Silos en Burgos. O sea, eso fueron sus dos fuentes documentales, que coño, también lo podía haber dicho, o lo podía haber promocionado con la película. De hecho, en la película, uno de los libros que salvan del incendio es el Beato de Liébana, y puede verse en un momento dado. Qué casualité, Sí, sí, un libro importantísimo en la historia de la cristiandad. Pues como habíamos dicho al principio, desde luego que nadie se piense que vamos a explicarlo aquí, todo el temazo de la Inquisición, de forma sencilla, porque de sencillo no tiene nada. Y lo habíamos dicho al principio, aquí vamos a ver mucho código Da Vinci y vamos a ver además muchas muñecas de estas rusas, que las cosas parecen así y lo que habéis apuntado muy bien ahora al principio, que las cosas son más complejas de lo que parecen. Y después también tiene muchísimas relaciones unas cosas con otras. Porque a mí siempre me ha llamado la atención esto, ¿no? O sea, qué casualidad que digamos que la Inquisición, el tema este, empieza con los cátaros, con los albigenses, y prácticamente en ese tiempo, prácticamente viene a coincidir, pues sobre esa época nace el temple, Nacen los templarios, qué casualidad. ¿Sale? Además es curioso que en esa época, por apuntar una cosa así, digamos, en plan casquería, es curioso que, por ejemplo, el filósofo Abelardo, en Francia, para que veáis un poquitín cómo estaba el tema cuando surge la historia de la Inquisición, pues era uno de los grandes intelectuales en Francia. Uno de los que, vamos, uno de los grandes pensadores, digamos, que inventó la universidad, como se conoce hoy día. Es curioso, perdona, porque es curioso que mencionas a Abelardo, porque justamente esta tarde hemos, Lud nos ha traído a los personajes históricos la historia de Amor, de Abelardo y Eloísa. Eloísa, exactamente, que es una de mis canciones más favoritas, por el grupo Cántabro Bloque, el famoso, no sé si os acordaréis de aquel grupo tan... Pues también Abelardo y Eloísa, una de mis historias. Entonces viene aquí al caso... Porque claro, mucha gente no lo conoce, porque te empiezas a tirar de historia oficial y Abelardo, sí, sí, que estudió mil carreras, que sí, hizo no sé cuántos libros, no sé cuántas tesis, pero nosotros vamos al dato fundamental, que yo pienso que es lo que nos interesa en este programa. Entonces, Abelardo, una noche, ahí que pasó algo, se levanta por la mañana y ¿qué le pasó? O sea, era un tío contestatario, tal, siempre dando la bronca, o sea, el auténtico prototipo de hereje, Se levanta por la mañana, va a echar mano al paquete y que le falta la polla, ¿eh? Así de claro. Sí. Pero bueno, sí. ¿Qué coño y así pasa? Así de contundente. ¿Eh? Claro. ¿Y qué ocurrió? Pues que un cura, por mandato de tal, se la cepilló, ¿eh? Pero bueno, ahí se puede ver. Ahí se puede ver, o sea, los modos, ¿eh? Que ya empleaban esta gente, ¿eh? O sea, muy malos modos. Pues para que veas cómo estaba el caldo de cultivo en la Francia de esa época, ¿eh? O sea, que a veces pues nos vamos con datos y más datos y igual vamos a cosas así más puntuales y igual vemos algunos ejemplos más prácticos. Habéis hablado también, es curioso, en relación, en una frase ahí en Nombre de la Rosa, que nombra ahí al gato negro, ¿eh? ¿Sí? El gato negro, pues el gato negro, es curioso, es uno de los grandes prototipos de las brujas de Cantabria. En concreto, un caso que hubo en Limpias, una bruja que trabajaron en Limpias. O sea, ahí la descripción es que flipas, ¿eh? Dicen los testigos, ¿eh? En concreto, un matrimonio que yo no sé, es curioso que el caso es de 1500 y pico, ahí en Limpias. O sea, parece que además Limpias ya llueve sobre mojado, porque si os acordáis ahora el famoso parador que hicieron, ¿eh? Sí. Que si tiene fantasmas, o sea, aquello debe estar cargado, no sé, parece uno de los sitios calientes, ¿eh? De Cantabria. Sí, sí, yo creo que similar ya se ha oído hablar tanto de Limpias como puede ser el Cortijo Jurado, por ejemplo, en Andalucía. Sí, parece una de las zonas calientes. Porque te digo, la narración de estos dos testigos, de este matrimonio de Limpias, acusando a esta bruja de la localidad y tal, es que flipa, vamos. Es uno de los mejores, digamos, relatos eróticos que yo he visto, vamos, desde hace tiempo, ¿no? Es curiosísimo, por ejemplo, que dicen, es que la bruja entró, ahí estábamos en el lecho matrimonial, dicen, porque claro, ellos eran una pareja muy oficial, ¿no? Y dice, y entró la descarriada, dice, en forma de gato negro, ¿no? O sea, la vieron perfectamente. Dice, después, dice, dormían ellos, al parecer, con uno de sus hijos, en concreto era una hija, ahí en la cama, yo no sé qué forma se sabe dormir, ¿no? Hombre, era el siglo XVI. Es que no había tanto sitio. En un lado dormían las bestias y en otro lado las personas. Ya, me llama la atención para ese siglo, o sea, la imaginación portentosa, erótica que tenían estos dos personas, porque vamos, parecen unos campesinos ahí de Limpias, y dicen, vamos, que el gato empezó a hacer una especie de cunínculos a la niña, o sea, que era la bruja la que... O sea, que tuvieron un montaje ahí toda la noche, ¿eh? Dale que te pego. De mucho cuidado, y ellos haciendo de testigos de que tal. Y dice, claro, les dicen inquisidor, pero joder, ¿ustedes qué coño hacían? Que no apartaban el gato, tal. Y dice, no, nosotros que estábamos viendo el espectáculo y estábamos como inmovilizados. No podíamos hacer nada, joder. Claro, era inmovilizados por los poderes mujeriles. Hay una cosa muy curiosa que a mí me llama mucho la atención, que hay esa especie de hipótesis o teoría de la no existencia de la Inquisición en Cantabria. Claro, no, si no se investiga no significa que algo no existe. Hay que investigar primero para demostrar si existe o no. Y este es un dato muy curioso, que en Cantabria con la Inquisición ocurre lo mismo que con otras muchas cosas. Sí. Que como no se pone empeño, ni se investiga, ni uno tiene interés, pues es como que eso, que no existe. Exactamente. Y en Cantabria, desde luego... La Inquisición tuvo un papel, digamos, importantísimo, digamos, por activa y por pasiva. Vamos a explicarlo, que me lo expliquen, ¿eh? Entonces, digamos que en la parte activa, porque dos de los grandes, por lo menos dos de los grandes inquisidores, digamos que en España por lo menos han sido, eran nacidos en Cantabria y con un vínculo importantísimo, ¿eh? ¿Y son? Que eran, por ejemplo, Antonio del Corro, el famoso de San Vicente de la Barquera, que tiene ahí su famoso busto, su estatua, ¿eh? Sedente. Ahora, ¿no?, que dices eso, mi padre era de San Vicente de la Barquera, y yo recuerdo que él siempre me comentaba precisamente que San Vicente de la Barquera había habido Inquisición, y que de hecho, por lo visto, al menos él me lo contaba, se echaba aceite hirviendo a aquella gente desde los altos, aquella gente que no acudía de alguna forma a la iglesia, que era su obligación, y el castigo era eso, aceite hirviendo arrojado desde arriba. O sea que yo, por lo menos por mi padre, el conocimiento que tenía era que sí había existido, por lo menos en San Vicente de la Barquera, un sitio donde realmente se practicaba, o sea que estaba allí presente, muy presente, la Santa Inquisición. Sí, es curioso además que como en el caso que hemos visto de Limpias, en San Vicente de la Barquera, también parece que es una zona caliente. Si nos fiamos, que para nosotros es como un auto de fe, ¿no? Los testimonios de Anita, nuestra amiga Anita. De, ¿eh? Y desde luego todo lo que pasa en esas casas encantadas de San Vicente de la Barquera, parece que, ¿no ves?, en la zona que ha habido brujería o que tenía esa tradición, digamos, inquisitorial o tal, siguen como zonas calientes, RQR, ¿eh? fácil. Y habías comentado también otro inquisidor, ¿no? Sí, Antonio del Corro, digamos, el pejino, lo podemos llamar, ¿eh? El pejino. Nosotros se llama. Exactamente, ¿eh? Entre nosotros el pejino... Ah, porque no creo que los condenados le llamaran así, ¿no? No, le llamarían otras muchas mucha cosas confianza. Y peores. Exactamente. Hombre, puestos a desollarte, pues por lo menos que haya intimidad y confianza, claro, ¿no? Claro. De tú a tú. Y después es curioso también otro de los grandes, también era de muy cerca, de, en concreto de la localidad de Treceño, uh-huh. en Valdálida, que este sí que tiene tela, es uno de los... Este sí que es grande entre los grandes, que era el famoso Fray Antonio de Guevara. Sí, señor. Que todavía es curioso que hay muchas instituciones, centro de enseñanza, etcétera, etcétera, que todavía llevan el nombre de este señor, ¿eh? Aquí vamos a ver una cosa muy curiosa, tanto en Antonio del Corro como en Fray Antonio de Guevara, que además es una de las cosas, digamos, uno de los arquetipos que nos acusan a veces en Cantabria. Y en este caso aquí hay que reconocer que tienen razón, que es la gente de las dos caras, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues digamos que con estos inquisidores pasaba lo mismo. O sea, eran personajes hasta cierto punto vitriólicos, ¿eh? O sea, digamos que sí, eran unos inquisidores malones, digamos, de la madre que les parió, pero también, por ejemplo, en el caso de Antonio del Corro, fueron, gracias a él, se publicaron los primeros escritos, los primeros estudios de Erasmo, por ejemplo, que empezó, digamos, las ideas del Renacimiento a entrar en España gracias, por ejemplo, a Antonio del Corro, ¿no? Que también le costaron sus disgustillos y tal. O sea, digamos que tenían esa doble cara, ¿eh? De ser, digamos, unos cabronazos, pero por otra parte, unos eruditos, unos estudiosos, ¿eh? Que por la parte de atrás, ¿eh? Digamos, en la trastienda fomentaban otras armas. Eran quizañeros. Sí. Algo muy parecido también a Felipe II, ¿no? Que le tenemos siempre como el monarca rígido, católico, tradicional, conservador, pero que detrás tenía todo el Escorial lleno de hechiceros, adivinos. Y gran coleccionista, además, del Bosco, sí, uno de los mayores herejes. Sí, sí, es curioso. O sea, que esa contradicción yo creo que también es muy española, sí, ¿no? Sí, sí, forma parte. Sí. Y además es curioso, ahora que hablas de Felipe II, que volvemos otra vez a las mismas, a la relación con Cantabria siempre, que claro, porque ¿quién construyó el Escorial? Juan de Herrera, que también es un personaje vitriólico donde los hay, ¿no? Claro. ¿Qué decías, mami? Que se guiaban, bueno, se guiaron para construirle en fuerzas telúricas. Y sí, todo aquel invento que a mí me dejó, pero muy, muy perpleja. Curioso porque ahí están relacionadas las fuerzas telúricas, pero luego también las estrellas, y ahí entran un poco pues los masones, ¿verdad? Eso, los templarios, etcétera, etcétera, exactamente, porque claro, la disposición de las catedrales góticas, está ya, vamos, más que estudiado y más que sabido, que también para su construcción se basaban, la proyección de las estrellas, o sea, que nada, ninguno de estos monumentos fue construido al albur, ni muchísimo menos, De hecho, dicen que esta construcción del Escorial la mandó construir Felipe II, gran conocedor, volvemos a repetir, de todo lo que era las prácticas nigromantes y hechiceras de la época. Ocultas. Efectivamente, porque tenía una buena carga en el Escorial, ya se ocupaba de que esto no se hiciera público, aunque bueno, pues en ese momento todo se sabía también, como ahora. Y lo mandó construir precisamente porque dicen que esa, lo que comentaba Mamen, esa gran fuerza telúrica que se nota en la zona del Escorial, no proviene tanto de una buena fuerza telúrica como los asentamientos templarios, que estos sí que cogían, sino que esto estaba considerado una zona como de boca del infierno, una de las salidas del infierno. Era un paraje bastante inhóspito. Sí, y con una fuerza telúrica, pero sobre todo negativa. Muy muy muy poderosa. Entonces, por eso ahí mandó construir un gran mole macizo, que es este Escorial, que tuviera pues que tapara de alguna forma un edificio religioso, tapara esta salida o esta boca del infierno. Antonio, ¿tienes algún caso por ahí también, aparte del que ya hemos nombrado, algún otro caso? Aparte del gato que lame. Igual alguien que nos escucha los quiere mandar a pedir, pues que busquen internet. Más casos habidos en Cantabria. Sí, es que desde luego en Cantabria, ya te digo, podríamos estar hablando un año entero, porque hay casos a tutiplén, contra lo que se piensa mucha gente, que aquí somos todos santos varones, etcétera, etcétera. Y santas varonas. Aquí no llegó, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, hay un caso también importante, flagrante, que es, por ejemplo, de exorcismo, ¿no? En concreto, además, que se realizó en Santo Toribio de Líbano. Qué casualité, volvemos otra vez también a hablar. También un lugar con mucha fuerza. Eso, volvemos a hablar otra vez de ello. Y en concreto una chica muy joven, fue en concreto que se llamaba Casilda, y tenía 19 años, y fue practicado, esos son los datos que tenemos, después de muchas historias, por Fray Gonzalo, que qué casualidad también, que era franciscano. O sea, es curioso que, vamos, viene el paralelismo con, digamos, con la Inquisición, tanto en España como en Europa, ¿no? Inquisición, podemos decir, universal, porque ya hemos visto que después se extendió, ¿eh?, a América, y a, digamos, a todo el titiriwey, ¿eh? Pues este exorcismo es curioso, como Fray Gonzalo, en este caso, en 1622, pues digamos que metió mano, digamos, con la mejor de las maneras, entre comillas, a Casilda, de 19 años, y parece que con buenos resultados que le sacó, le sacó el demonio, ¿eh? O sea, hay casos para todos los gustos, exorcismos, de herejes a punta pala, brujería, hay, vamos, mujeres brujas en Cantabria, uh-huh. Ahí tenemos, digamos, casi por ciento de casos, uh-huh. Prácticamente en todos los sitios, desde La Veguilla, ¿eh? Hay un caso bastante curioso en La Veguilla, Castrurdiales, Argoños, o sea, prácticamente por todas las comarcas de Cantabria. Quizás estaba yo pensando que puedes también la relación en que en la cantidad de brujas que hay, un poco relacionándolo con el paraje, ¿no? Cantabria muy rica en vegetación, obviamente, entonces generaciones que conocen la utilización de las hierbas, porque si estuviéramos hablando, por ejemplo, pues igual de Castilla, donde encuentras una vegetación más tosca, entonces igual pues ahí se entiende que en Cantabria hubiera más tendencia quizás a esta pseudobrujería, ¿no?, que ellos veían en la utilización precisamente de esta naturaleza tan rica en esta vegetación. Sí, lo que dices exactamente es muy curioso porque, por ejemplo, pero es justo lo contrario. Me he quedado alucinado que la Inquisición, al final, ya sabes, después que tienen unos pedazos tochos, ¿eh?, de los autores de fe, claro, tal, que ahí te pueden morir, ¿eh?, leyendo, ¿eh? En las últimas consideraciones dicen, y en concreto en Cantabria, dice, yo creo que estas mujeres, las mujeres, dice, de esta región, son tan brujas, dice, por los puertos, dice, porque por los puertos, dicen, de Cantabria, era una de las zonas que tenían más vigilada la Inquisición. La altura, la altitud, Los puertos, digo, los puertos de mar. Los puertos de mar, pues decíamos puertos de montaña. Los puertos de mar, porque, claro, llegaban los barcos, sobre todo ingleses, de otras zonas de Europa. Sí. Ya sabes que aquí siempre hubo puertos de mar importantes. Hubo mucho trasiego. Eso, las villas y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que entre otras mercancías traían libros, sobre todo libros, claro, sobre todo libros prohibidos, libros de protestantes, etcétera, etcétera. Entonces eran entradas naturales. Entonces dice, los consideran los inquisidores, dice que por la costa y tal, dice que esta zona, sobre todo, digamos, que estaba cargada de brujería, no tanto por la tradición rural, que claro que puede ser uno de los motivos, igual que en Navarra, en el País Vasco, etcétera, etcétera, que allí era también se armaba la de Dios es Cristo, ¿eh? Ahora que comentáis lo de las brujas, me gustaría hacer un inciso para leer brevemente un extracto de un escrito de Emilio de Mier, que en su día realizó para la revista Sísifo, que seguro tú, doctor Cefirus, conociste. Sí, la conocí de primera mano. Bueno, sí. Pues este artículo, que es bastante extenso, pero yo voy a leer un pequeño fragmento, se titula Brujas y más brujas. Y es que Emilio de Mier mostraba un punto de vista algo diferente respecto a las brujas. Las mostraba como feministas, como mujeres independientes, arraigadas a su tierra, a la naturaleza y a su propia sexualidad. Y este extracto dice así: ellas fueron, se hicieron, las hicieron miedo y terror, pasto del mal y hermanas de la nada, carne para la aguja y la ordalía, víctimas propiciatorias de la fe, objeto del fanatismo y oveja maldita necesaria a una sociedad. No eran la noche, pero lo semejaban, porque fueron vencidas por el fuego. Tampoco el día, porque las tinieblas eran sus ojos fijos y su tibia mirada. Los prados eran brañas sin ternura, tálamos sin marido, preñados de rebaños, bramidos y pezuñas, de cuernos que iluminan más que luna y menos que sol. No otro macho que Astoroz, Valverig o Carniveo. Los del sexo metálico y el coito congelado. La hierba mullida coge su entrega y su libertad. Y el cielo, arriba, entenebrecido, solo, deshabitado. El potro y la mazmorra conocieron sus gritos y agonías. Las celdas y las rejas fueron testigos de sus confesiones, sus crímenes y pecados. La estropada era su única ascensión y su caída. El agua era una lágrima viva, un remanso de muerte o un lago sin orillas. Y la hoguera era la paz definitiva, el acabamiento, la renuncia. O acaso, la perpetua afirmación, permaneciendo así en su ser, erguida, insoportable, muerta, bruja. Ya que el veredicto de la Inquisición ha sido cuestionado, son franquicias, ellos obligados a extraer al prisionero la confesión de asesinato. Llevadle a la herrería a ver los instrumentos. No. Confesaré todo lo que queráis, pero no me torturéis, no sobreviviré ni una noche como Salvatore. Muy bien. ¿Por qué les mataste? ¿Por qué? No sé por qué. ¿Porque te inspiraba el diablo? Sí, eso es. Estaba inspirado por el diablo. ¡Estoy inspirado por el diablo! ¡Azrael! ¡Lucifer! ¡Yo os invoco, criaturas del infierno! ¡Azrael! El pastor ha cumplido con su deber. La oveja infectada debe ser entregada a las llamas purificadoras. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors? Leading you down into my core, will I become so Organización Impulsora de Discapacitados, porque cada día trabajamos por la integración. Queremos ofrecerte un puesto de trabajo. Llámanos al 902 11 38 83. Comprando nuestro euroboleto, contribuyes a un mundo mejor. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Más de 3.000 personas ya trabajan con nosotros en toda España. Llámanos al 902 11 38 83. Organización Impulsora de Discapacitados, porque cuando sale el sol, sale para todos. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Y seguimos con los casos de la Inquisición en Cantabria, doctor Zephyrus. Sí, ahí desde luego has apuntado tú muy bien esta lectura muy precisa, muy idónea de Emilio de Mier, como siempre tan sabio. Ahí nos pone algunas valoraciones, porque es curioso que tanto, vamos, lo podemos llevar, digamos, a todos los, lo podemos extrapolar a todos los campos, a todas las geografías, no solamente en Cantabria, sino en España, en Europa. Prácticamente más del 85% de los casos de las condenadas por la Inquisición, prácticamente todas son mujeres, ¿eh? Es ¿por qué será? Por algo será. Entonces ahí vemos también quizá una de las claves de la Inquisición. Tenía una misoginia, ¿eh?, como tiene en general la Iglesia Católica Romana, impresionante. Que perdura, perdura. Exactamente. Todavía. Entonces quizá ahí podemos ver también, en base a esto, algunas características que tiene la de Cantabria. Porque claro, ahí hemos visto que, digamos, la fuerza en España viene con los reyes católicos. Los reyes católicos, claro, ¿qué querían? Digamos, al principio lo que querían es un control político. ¿Qué había? ¿Cuáles son, digamos, los acontecimientos más importantes en este reinado? Pues básicamente la conquista, terminar la conquista de Granada, vamos, de expulsar a los moros. Además, fue el propio catolicismo el que toleró durante la Edad Media el asesinato masivo de judíos, acusados únicamente de cometer el peor asesinato que podía cometer alguien, que era el deicidio, ¿no? Haber matado a Dios, a través de un libro que, bueno, pues de ninguna forma está comprobado que sea real, y cuanto más se puede comprobar, más irreal parece, empezando ya por la mentira de Adán y Eva y todo esto, pues hombre, te puedes ya hacer una idea de lo que continúa. Pero se permitió, pues eso, el asesinato masivo de judíos en nuestra península, por eso, por el deicidio. Sí, sí, pues igual como muestra un botón, y eso nos benefició bastante a Cantabria. ¿Por qué? Porque digamos que los reyes católicos, el primer impulso de la Inquisición, se basaron sobre todo en la zona de Andalucía, y fueron totalmente esquilmados. Entonces, digamos que las zonas del norte... de momento fueron, digamos, dejadas, nunca mejor dicho, de la mano de Dios. De hecho, cuando se habla de la vida de Beato de Liébana, se comenta que este enclave era un auténtico refugio para todos estos, bueno, pues huidos, ¿no? Sí, sí, no, de la persecución. Bueno, aquí convivía, digamos, toda... Aquí se refugió todo Kiski. Toda la pandilla, exactamente. Porque además era una zona, y sigue siendo una zona muy protegida, ¿no? Claro. Por la cordillera cantábrica, por los picos de Europa, una zona además bastante aislada, y qué mejor sitio pues para realizar esos códices maravillosos que hizo el Beato de Liébana. Pues para dar al personal, por ejemplo, como muestra un botón de lo que comentábamos, estas matanzas, sobre todo al principio, de judíos, especialmente graves, simplemente en un año, entre 1481 y 1482, solamente en Andalucía, se cargaron a 2.000 judíos. Murieron 2.000 judíos quemados, ¿no? O sea, porque mucha gente dice, ah, esto de la Inquisición, nada, fueron cuatro primos, nada, fueron cuatro casos, o sea, han muerto miles y miles de personas. De hecho, en este trabajo de Emilio de Mier, sobre la Inquisición en Cantabria, vino un listado, obviamente esto es solamente en Cantabria, ¿no? Pero un listado de todos los procesados, por qué fueron procesados, brujas, brujos, bueno, en fin, y fueron unos cuantos. Sí. Empezamos a considerar que la importancia del santo oficio en Cantabria pudo ser más intensa que lo que pudiera, en principio, denotarse por la ausencia de fuentes e investigaciones. Esta corazonada, originaria o presunción indicaría, asentada en datos comprobados por otros, la motivación ulterior de seguir con el tema como una especie de idea obsesiva en busca de rastros y huellas. Las primeras noticias habidas, como es natural, fueron de índole literario y de escasa, aunque curiosa, significación. Sin embargo, precisan ser denotadas, ya que expresan que Cantabria está, por así decirlo, envuelta en una atmósfera inquisitorial o propicia a ella. Lope de Vega, que fue montañés y familiar del santo oficio, en La Dorotea, acto segundo, escena sexta, hace decir a Gerarda: la noche de San Juan vi grandes cosas en un orinal de vidrio, y Toribio dijo: montañés será tu marido. Tierra la nuestra, propicia para sortilegios y averiguaciones. Pues comentabas tú en la lectura anterior, muy, muy acertadamente, que hablaba sobre la figura de Lope de Vega. Realmente Lope de Vega, uno de los grandes literatos, uno de los grandes, precisamente, uno de los grandes autores del famoso, que llamaron Siglo de Oro, el Siglo de Oro español, con que precisamente da la casualidad que esa trilogía, esos tres autores que se nombran siempre como los más señeros, como los más importantes de la literatura del Siglo de Oro, da la casualidad, que casualité, que los tres son de ascendencia cántabra. Los tres descienden de Cantabria. Son Lope de Vega, Calderón de la Barca y Quevedo. Ya tenemos ahí una introducción bastante curiosa. Vaya trío de ases. Además, en concreto, aquí dice de Lope de Vega que, bueno, aparte de montañés, era familiar del santo oficio. Sí, pero ahí, si queréis, más adelante hablaremos sobre ese tema, porque la cosa tiene tela. Pasa un poquitín, en Lope de Vega a mí se, vamos, tiene unos parecidos, hay un paralelismo con la vida de Miguel de Cervantes. Es bastante curioso. Primero viven la vida a tutiplén. O sea, son unos crápulas... Unos bandarras de cuidado. Sí, sí, o sea, ellos, vamos, digamos que para su tiempo eran una gente bastante liberada. Y después ya cuando llega la vejera, digamos, es cuando empiezan ya a darse golpes de pecho, ¿no? Reposan. Exactamente, que es, digamos, un poquitín para que veamos las dos caras de la Inquisición, ¿no? Por eso que veíamos también algunos inquisidores, algunas figuras destacadas de los inquisidores que hubo en Cantabria. Hablábamos del famoso Antonio del Corro de San Vicente de la Barquera y Fray Antonio de Guevara de Treceño, que precisamente eran personajes muy vitriólicos, ¿eh? Contra la gente. Por eso es muy difícil, digamos, hacer un retrato exacto del inquisidor o de la Inquisición, ¿eh? Y en Cantabria sobre todo, ¿eh? Todavía más complicado. Pues de Lope de Vega, precisamente, podemos hablar, ya entrando en heterodoxia. Venga. De nuestra amiga, además, Rosa, que no sé si recordáis de ella en algún programa. Sí, sí que estuvo en el programa El Vígaro, sí. Ahí atrás, cuando el programa estaba aquí en esta emisora, en Hoy Radio. Y Rosa presentaba unas tesis, cuando menos curiosas. Sí, que son las que nos gustan a nosotros. Sí. Tesis malditas. Un poco bizarras. Tesis heterodoxas. Y entonces, una de las tesis, además, que sostiene ella, que lleva toda la vida investigando este tema en profundidad, es que ella llega a decir que después de tantos años de investigación, para ella el Quijote fue escrito en Cantabria y no estaría muy lejos Lope de Vega de ser su autor. O sea, que en vez de Cervantes, ella dice que fue Lope de Vega. O sea, para que veamos que Lope de Vega era un pájaro, ¿no?, que estaba metido, digamos, en todas las pomadas, en todas las triquiñuelas de la época, ¿no? O sea, que el tema de la Inquisición en Cantabria nos puede llevar a muchos, como hablábamos el martes pasado, de las muñecas rusas, ¿eh?, y de los códigos, sí, da Vinci. Sí, se bifurca en muchas direcciones. Sí, sí, en Cantabria aquí hay mucho, mucho jaleo, ¿eh? Mucho jaleo montado y muchos casos raros, ¿eh? Entonces, pues, fíjate este caso de Lope de Vega, que es que además viene a coincidir precisamente con Cervantes. Era un tío que vivió a tutiplén, sus hermanas estuvieron acusadas en Madrid de tener una casa de latrocinio, ¿eh? Es que es muy curioso lo del tema de Cervantes y su personaje, sobre todo Don Quijote de la Mancha, porque, bueno, yo lo lanzo. Ahí queda el tema para todos aquellos que les guste investigar. Don Quijote de la Mancha, Quijote, Quijano, un apellido de aquí. Bueno, pues también en su día hubo un tal Toribio Sánchez de Quijano, que también fue familiar del Santo Oficio de la Inquisición y creo que fue un pollo, así entre comillas, de mucho cuidado. Sí, sí, que montaron un Cristo en Cartes, ¿eh? Ahí te he visto. Que se cagaba la pava, ¿eh? Sí. Bueno, pues casualidad, no casualidad, el Quijote, Toribio, Quijano, Toribio Sánchez de Quijano de Cartes. Sí, sí, sí. Bueno, ahí queda duda. Además, es curioso, y hace poco leía ya sabes que a mí me gusta leer todo, me leo todo lo que cae por mis manos, ¿eh? Y no sé por qué, un pequeño opúsculo que editaron en el colegio de Cartes, y venían las familias más hidalgas, las familias más nobles de aquella época, y los apellidos que más abundaban en Cartes en esa época, en la época que estamos hablando de la Inquisición, eran Alonso y Quijano. Qué casualidad que el Quijote, ya sabéis, es el famoso hidalgo, se apellidaba Alonso Quijano, ¿no? Así es. O sea que ahí hay mucha tela que cortar. Pero vamos a retomar el tema de la Inquisición, que, bueno, muchos de estos nobles tenían siempre alguno ahí metido. Exactamente, sí, sí, claro. Aquí todas está Lope de Vega, como hemos dicho. Exactamente. Todas estas familias montañesas, digamos, todos estos linajes, tenían siempre, digamos, algún familiar del Santo Oficio. ¿Por qué? Porque, claro, ya lo habíamos comentado el martes pasado, que la Inquisición tuvo muchísimo poder porque, digamos, que era una forma de prestigio social en la época. Pues como ahora, yo qué sé, tener un máster o hacer un curso de inglés, o yo qué sé, ¿no? Pues entonces, joder, eso era una vitola, ¿eh?, que flipabas. De tener un familiar o tal, pues ya tenías, digamos, hechos los deberes, ¿eh?, para ti, para toda tu familia. Y tenías el cielo ganado. Claro, tenías todo ya. Te colocaban, te buscaban, ¿eh? No te hacía falta ir al INEM ni nada, ¿eh? A mí me gustaría que en este programa hablásemos sobre todo de dos casos habidos aquí en Cantabria. Uno es, y ya algo comentamos, el caso de Tomasa de Aedo y María de Cianca, acusadas de maleficios y brujería en Limpias. Y luego, si nos da tiempo, pues también podremos hablar del caso de Rosa Quijano. Sí, señora. Que también. El tema de Rosa Quijano, a mí es que... Otra Quijano, por cierto. Sí, sí. Un Quijano encargado del Santo Oficio, era familiar del Santo Oficio, pero por otro lado, una Quijano, Rosa Quijano, que fue acusada de brujería. Sí, sí. No sé si tendrían algún tipo de relación familiar. No creo. Pero este apellido se da mucho aquí. Bueno, puede ser una de las ramas. En torno al tema este de Rosa Quijano, el caso este en Cantabria es algo impresionante, porque alrededor de ella se cuecen además una serie de testimonios que realmente, vamos, es de lo más... los casos son de lo más maravilloso en su secuencia, en contarlo, es mejor que cualquier novela picaresca de las que mejor te puedas echar a la cara, ¿eh? Como suele decirse muchas veces, la realidad supera la ficción. Exactamente. En concreto recuerdo a una de las, vamos, de las más casquivanas en declarar, que era una vecina suya, que la acusaba, y que dice que una vez que fue a su casa, que por eso la metieron en manos de la Inquisición, que dice que ella tenía un hijo que estaba en Indias, lo típico aquí, porque como aquí siempre ha estado el trabajo bastante chungo, ¿eh? Concretamente en Perú, ¿no? Exactamente, en Lima. Exactamente. Estaba en Lima, en su capital, y entonces fue a su casa, porque decía, fue donde la bruja, donde está la bruja, donde Rosa, y le dijo que, claro, quería establecer contacto con él. Entonces, claro, como eran tiempos que no había ni internet ni nada de nada, ¿eh? Pues entonces dice, joder, pues ¿cómo lo hacemos? No había teléfono móvil, no había nada de nada. Pues dice Rosa, tú no te preocupes, le dice la bruja, ¿eh? Tú paga aquí lo estipulado, te lo voy a teletransportar hasta aquí y le vas a ver y vas a poder hablar con él y todo. O sea, unos casos realmente flipantes, ¿eh? Concretamente consta en los archivos, Juana del Valle dice que habrá 3 años se la presentó esta reo, Rosa Quijano, y hablándola de un hijo que la testigo tiene en Lima, quejándose de la falta de noticias, dijo la reo que si quería ver a su hijo, le traería una noche desde el reino de Lima, ella misma, y se le enseñaría, de lo que quedó escandalizada la testigo y la reprendió, y que también dijo la reo que tenía varias compañeras y que un día llevó como a tal, a presencia de la testigo, a Cecilia del Nogal. Es decir, que Rosa Quijano tenía unas cuantas compañeras, llamadas Nicolasa Larrea, Cecilia del Nogal, que era el ama del prior, por cierto, y otras cuantas más. Y unas amigas cuanto menos sospechosas, ¿eh? Sí. Los juegos que se traen. Seguimos con más extractos del libro sobre la Inquisición en Cantabria, de Emilio de Mier, y por ejemplo dice: la preocupación eclesiástica y civil residió en dotar a la Inquisición española de los medios y mecanismos para llegar y extenderse a la totalidad del territorio nacional, para que nada de lo que en él ocurriera pudiera pasarle desapercibido. Nada le debe ser extraño e ignoto. De ahí la práctica seguida para hacer virtual esta exigencia constitutiva del poder absoluto. Cantabria fue, y lo siguió siendo por muchos años, una región aislada, preferentemente rural y marinera. Y también ante nuestras montañas y espíritu indómito se había estrellado el poder romano y el islámico. La romanización, vehículo además del cristianismo, chocó con las antiguas creencias de los cántabros, aparte de su resistencia armada. Sabemos que bien entrada la era cristiana, por la clase latinizada, se adoraba aún al dios erudino. Como también se reseñó, los teólogos y eclesiásticos estuvieron grandemente sensibilizados con regiones como la nuestra, por la pervivencia en las mismas de supersticiones medievales, atavismos y moral precristiana, que pretendieron remediar a través de la predicación y reforma, antes de que fueran agazapadas por el Santo Oficio. Cantabria, acaso, fue, durante algunos años, un territorio o paraíso perdido, que vivió al margen de la Inquisición, extramuros de su control, sin ser incomodada por ella, a diferencia de la vecina Vizcaya y la cercana Navarra. Esta hipótesis tiene visos de verosimilitud por la ausencia de noticias documentales sobre visitas, inquisiciones y procesos en los primeros años de la existencia de la Inquisición. Pues realmente, para mí estos casos son realmente sorprendentes. Este caso de Juana del Valle, que habíamos estado comentando, esta especie de teletransporte telepático, es algo impresionante. Después también en Las Brujas de Escalante, que también hay una buena retahíla de brujas, todas ellas bastante simpáticas, por cierto, porque es que, vamos, a mí, por ejemplo, me choca, es algo alucinante el caso, por ejemplo, de Francisca de la Sota, una de las brujas que fue procesada en Escalante. ¿Y cuál fue su delito o qué es lo que declararon en su contra? Pues es que esta mujer ya era, vamos, se puede decir la de Dios es Cristo, porque el caso suyo es parecido al de la Virgen María, ¿eh? Decían que parió un niño y nunca estuvo embarazada, ¿eh? Ajá. Eso sí que tiene tela, ¿eh? O sea, igual que la Virgen. Hubo un gran escándalo. Exactamente. Sin que la tocara varón. Al menos eso decía ella. Exactamente, ella declara y perjuraba, ¿eh? Entonces, claro, en aquella época pues fue bastante escandaloso. Sabemos que muchas de estas mujeres realmente eran mujeres para su época realmente liberadas, ¿eh? Follaban o se lo montaban con el primero que pescaban, ¿eh? Y eso, claro. Entonces, en aquella época, pues fíjate, ¿eh? Comentábamos uno de los textos de Emilio de Mier, era una conferencia para la revista Sísifo, en la que hablaba de estas brujas como las primeras feministas, o de las primeras feministas que hubo en la historia, ¿no? O al menos de aquí, de Cantabria. Eran mujeres independientes, disfrutaban de su sexualidad como les venía en gana, y claro, eso la Iglesia no podía tolerarlo. Eso da un poquito de envidia, ¿no, Patri? Porque las brujas actuales ya no hacen eso, ya no son tan liberadas. Ahora te joden, no te follan. Claro. Muy malas se han vuelto. Lo peor, lo peor. Comentabas precisamente antes, vamos, en la lectura esta que has hecho del libro de Emilio de Mier, es un caso también bastante interesante en Cantabria. Es una característica que, contra lo que creemos, que todo el mundo piensa que pues Cantabria vas por los pueblos y tal, que la gente aquí ha sido siempre bastante creyente, de eso nada. El paganismo en Cantabria, que precisamente es una de las características de la Inquisición, que se vio realmente uno de los obstáculos para penetrar aquí, es eso, que aquí no había creyentes por ningún lado. En la mayoría de las procesadas y de los procesados, porque hay algún caso de brujo, en concreto yo por lo menos he visto dos brujos también que les procesaron, les preguntan, ¿sabes? Les hacían una encuesta, la Inquisición, no, vamos, una encuesta, una tortura en todo, un interrogatorio de estos, en todo grado, ¿eh? Y una de las preguntas que les hacen, para empezar, dicen, dinos qué es la Santísima Trinidad. Decían los otros que a la gente que encuestaban en Cantabria se les quedaban los ojos a cuadros. No sabían ni Santísima Trinidad, ni el credo, ni madre que lo parió, ¿no? Claro, como bien decía antes el texto de Emilio de Mier, es que era una zona pues que vivía bastante aislada, donde les costó a los romanos entrar, y bueno, el tema del mundo islámico se quedaron allá en Covadonga, y me parece que de ahí no pasaron, porque aquí no se han hallado vestigios de esa época. Y precisamente también se da constancia de todo esto en el Beato de Liébana, o sobre la historia del Beato de Liébana, que hace referencia a todas las personas que venían de la España invadida a refugiarse en estas montañas, ¿no? En Liébana, allá arriba, pues entre los picos de Europa, pues al borde de la cordillera Cantábrica, ahí encajado se encuentra el Valle de Liébana, donde, claro, era un sitio, un reducto, pues casi casi inexpugnable. Y eso también pues hacía que las personas que vivían en él tuviesen sus propias creencias, y uno de estos dioses era el dios Erudino. Sí. Bueno, Erudino, además que digamos que es el dios protector o pagano, por supuesto, de toda la zona de Torlavega, porque estaba, claro, el Lara fue encontrado en el Monte Dobra. Sí, ¿no? Bueno, en general, eso, en la zona de Cantabria, más que centrándonos en el Valle de Liébana. No, pero te quiero decir que ya la existencia del dios Erudino en el Dobra, ahí nos dice que, vamos, que también aquí en Torlavega éramos unos salvajes, ¿eh? Y seguimos siéndolo. Bizarras, ¿eh? Yo sobre todo, sí. Tú eres un poco kinky. Sí, como tú. Pues es curioso sobre esto que habláis, que precisamente hace poco se han publicado algunos trabajos sobre este tema. En concreto recuerdo uno, es un profesor, o sea que no es ningún... Es un catedrático de Historia del Derecho en la Universidad de Valladolid, que se llama Manuel Fernández Escalante, y ha publicado un libro que es una maravilla, que se llama Paganismo en Cantabria, y ha encontrado documentación, o sea, documentos fehacientes, de que prácticamente hasta el siglo... prácticamente 17, no entraron ningún tipo de curas en la zona pasiega, ¿eh? Pero en, o sea, cuanto entraron... Ya, pero que... No, pero llegaron y estuvieron como 50 años o tal. Dice que después volvieron otros a hacer una encuesta o tal, a ver qué sabían de aquellos curas y tal, y los tíos decían que seguían salvajes enteros. O sea, sí, en Cantabria es el bizarro. Desde luego que se fueron, ¿no? Ellos, escaldados, se fueron escaldados. Sí. Ellos dedicaban tiempo, pero aquello no les lucía. No les lucía, y dijeron, mira, nos vamos. Otro de los investigadores que han estudiado mucho sobre este tema fue Julio Caro Baroja, ¿no? Sí, también. Julio Caro Baroja, especialista en brujería, especialista en todos estos temas paganos. En Cantabria, claro, tienes un campo impresionante. Pues una de las noticias, no sé, ahora mismo no me acuerdo si lo da Caro Baroja tal, que dice que, claro, sirve de testigo de la llegada de los dominicos a Cantabria, que claro, los dominicos ya sabéis que era una de las fuerzas, digamos, más importantes de la Inquisición, ¿eh? Entre franciscanos y dominicos, ellos solo guisaban, ellos solo comían, ¿no? Eran los dos grandes. Entonces, aquí toda la gente pues tiene bastante consideración, ¿no? Sobre todo este valle, esta zona de Torlavega, el monasterio de Las Caldas, ¿eh? Pues el monasterio de Las Caldas es digamos la primera fundación dominica en Cantabria, ¿eh? Y ves los papeles de por qué lo fundaron y tal, y decían eso. Ya prácticamente nos vamos al siglo XVIII, dice que lo van a fundar precisamente en ese valle, porque dice que vamos, aquí en Cantabria, es que sobre todo esa zona, que estaban salvajes enteros, nadie iba a misa, no sabían nada ni de credo, ni de catecismo, ni de, es que tenían sus propias creencias. Sí, sí, y qué mejor diosa que la madre naturaleza, por ejemplo. Claro, sí, sí, no, aquí los árboles, adorón, exactamente, a lo que daba la fuentes, vida. Exactamente, el agua, etcétera, etcétera, la luna, los cántabros, el tema este de los solsticios, ¿eh? Era lo que les iba a ellos, ¿no? Ellos la iglesia, pues, como que no les llamaba, como que no les decía nada, ¿eh? Claro, esto dio lugar a cantidad de problemas y a cantidad de procesos, prácticamente todos los procesos, pues son prácticamente por auténticas pijadas, por un quítame ahí esas pajas, ¿eh? ¿Y qué os parece si entramos de lleno en el caso quizá más famoso, que es el caso de Limpias? Uh-huh. El siglo XVIII, racionalizador e ilustrado, antesala del laicismo político y lúcidamente crítico con el fanatismo religioso, fue en Cantabria pasto de un rebrote de persecución colectiva de brujas. La bruja de Pámanes, solo indirectamente inquisitorial, no fue un supuesto excepcional en su tiempo, sino que su proceso se inscribe y debe inscribirse en una campaña más amplia que se dibuja en el territorio de Limpias y su entorno. Ello explica la existencia de un clima propicio a la delación o falsas denuncias, como lo denota la querella por injurias de la familia de María de la Herrán. Fue acusada por varias vecinas de bruja, una de las cuales va a ser afectada por su propia acusación, lo que determina, por la dialéctica del doble filo, la intervención inquisitorial. Si el caso de la bruja de Pámanes fuese un hecho aislado, como sugiere Sáez Picazo, no dejaría de ser la excepción que confirma la regla. La brujería como recuerdo histórico, como ironía del pasado, como guiño del pensamiento ilustrado. Pero no fue así, y su presencia en el juicio civil aludido nos conecta con una atmósfera creada por la propia Inquisición en torno a un tardío renacimiento de una sistemática persecución de brujas en la Cantabria del siglo XVIII. La verdadera excepción es Cantabria, embrujada aún en el siglo de la Ilustración, cuando en España, y por supuesto en la Inquisición, la brujería no era ya problema y la propia Inquisición se desvanece. Cantabria reinicia el aparato instrumental para su persecución, eriza su regazo de presagios y maldiciones, de supuestos y verosimilitudes. Las noticias vienen proporcionadas por sendos resúmenes sumarios de los procesos o testificaciones practicadas en el lugar de Limpias contra Tomasa de Aedo y María de Cianca, acusadas de maleficios y brujería. La casi totalidad de los testigos, como veremos, son mujeres, lo que viene a confirmar que también en el tardío siglo XVIII, acusadas y acusadoras son mujeres, con lo que la brujería sigue envolviendo y siendo contenido casi exclusivo de la cultura femenina o contrafemenina, y también de clérigos e inquisidores. A mí todo esto me parece muy curioso. Primero, porque esta persecución tras las brujas ya sucede en una época en donde en otros sitios estos temas ya apenas se ven. Luego, segundo, es puramente contra las mujeres, contra las brujas, porque no hubo tantos casos de reos de fe. Solamente era tema brujeril. Y tercero, mujeres contra mujeres. Casi siempre las acusadoras eran mujeres. Pues sí, yo sobre esto yo le he dado muchas vueltas a la cabeza. No te piensas que solamente esta semana, sino que llevo años ya aunque vamos, yo creo que solamente tengo dos neuronas, pero vamos, están muy desgastadas ya de darle ahí a la brujería continuamente en trabajo. Y entonces yo pienso que ya advertí que aquí hay mucho código Da Vinci y mucho gato encerrado. Entonces, para hablar de este tema, tenemos que ir a la, digamos, ¿qué es la esencia del código Da Vinci? Los que lo habéis leído, el famoso libro este de Dan Brown, que ahora está en película y tal. Pues para mí la esencia de este libro es María Magdalena. El culto, sobre todo el culto a la diosa madre y el culto a esa feminidad. Y la iglesia católica, todo lo contrario. Y la Inquisición, para mí, uno de sus fines era esto, acabar con la mujer, acabar con la feminidad, acabar, digamos, con este... quitar el papel de la mujer, ¿eh? Pero es que también ahí entra esas acusaciones, esas mujeres acusadoras, que también a veces sus acusaciones, si son infundadas, o sea, son falsas, pueden volverse contra ellas, porque la Inquisición también castigaba este tipo de injurias. Sí, sí, ante la sospecha, vamos, iba la familia entera al truyo, ¿eh? Y hay, además hay algunos casos realmente trágicos, auténticamente dramáticos, de, en concreto las brujas estas de Escalante y las de Castrudiales. Hubo varias de ellas que cuando llegó el inquisidor ya a ver qué pasaba allí, a última tal, varias de ellas ya estaban muertas, porque las dejaron en prisión en unas condiciones. Fue realmente, es uno de los sucesos más negros que ha habido en la historia de Cantabria, ¿eh? El trato a esas mujeres, realmente las tenían prácticamente a pan y agua. Ellas, cuando algunas que se salvaron, cuando llega el juez, ¿eh? Y les pregunta y tal, dice que prácticamente, perdón, abusaron de ellas de todo. A ver, que se me traba en... Sí, se pasa mal. Tienes que recetarte a ti mismo unas pastillas para la garganta, doctor Cefirus. Sí, sí. No, es que con este caso parece que se me han subido, ¿no? Se me han puesto de corona. Algún hechizo. Sí, sí. Pues mientras te aclaras la voz, vamos a cambiar de disco. Este tema viene que ni pintado porque se titula Brujas, es un tema tradicional y arreglado por el grupo Jabardeus, que tiene un disco estupendo de música medieval. Este grupo también recorre muchos mercados medievales y bueno, pues salen desde aquí, desde Cantabria, al menos parte de ellos. O sea que yo creo que con esta buena música de fondo podemos continuar con el tema de las brujas. Muy bien, pues ya te digo que realmente uno de las... Porque mucha gente dice que, sobre este tema de la Inquisición, que dice que es la base de esa leyenda negra, que dicen esa leyenda negra de nuestro país, de España, que dice que puede... Realmente empezó ahí con la Inquisición. Pues realmente la leyenda fue de lo más negra, de lo más nefasta en Cantabria con el trato a estas mujeres. Ya te digo, muchas de ellas murieron en la cárcel antes de declarar. Cuando declaran y pueden llegar algunas de ellas prácticamente extenuadas, ¿eh?, por torturas, etcétera, etcétera, ante el juez, dice que sufrieron toda clase de vejaciones, vamos, ¿eh?, que las dieron por delante, que las dieron por detrás, o sea que los mismos alcaldes de Castrudiales y tal, prácticamente a todas las pasaron por la piedra, ¿eh? O sea que es impresionante el trato que recibieron todas estas mujeres. Hay algunas características, tiene razón, de las mujeres, sobre todo en estos procesos que hubo en Cantabria, eran que prácticamente la mayoría eran viudas. Es una cosa bastante curiosa. Creo que aquí en Cantabria tenemos el índice de mortalidad, bueno, que las mujeres vivimos mucho más que los hombres. Sí, sí. Y es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque creo que está por encima de la media de otros sitios. No sé qué pasa aquí, ahí tiene que haber algún, ¿no?, algún halo negro, ¿no? Pues no sé qué pasa, pero creo que sí, que las mujeres vivimos bastante más que los hombres. Quizás por eso Cantabria siempre fue matriarcal, ¿no? Sí, exactamente. Es que este es otro punto muy importante en toda esta historia, el matriarcado. Que la Iglesia ha machacado y machacado siempre por conseguir, bueno, al final lo ha impuesto en muchos sitios, el patriarcado. Pero yo creo que aún quedan ciertos rescoldos aquí en Cantabria. La mujer aquí en Cantabria todavía tiene su genio y es la que administra muy bien el hogar y lleva muchas veces las riendas, la mayor parte de las veces. Si no, que nos lo digan a los que hemos sido hijos, ¿no? Sí, eso hay que sufrir, sí, lo de una madre. Sí, sí, sí. Nuestras madres nos han marcado, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí sentados podemos dar fe, somos testigos de cómo son nuestras madres, cada uno a la suya. De armas tomar. La verdad. Sí, sí, la verdad es que podemos decir desde aquí que los tienen bien puestos, ¿no? Te digo, los ovarios muy bien puestos. Pero bastante bien. Sí. Pues tiene que ver con todo esto, lo que comentábamos antes del culto a María Magdalena que persigue la Iglesia. Viene, claro, aquí estaba perfectamente instaurado precisamente por lo que hablábamos, el matriarcado, que ya viene desde tiempos prácticamente prehistóricos, ¿no? Pero tiene su lógica, ¿no? Es como aferrarse a la raíz, a la vida, al origen de todo. Ya, pero parece que en otras zonas no tiene tanta fuerza como en Cantabria. Es curioso, sobre todo se ve en el norte, podemos decir, de España, en toda la cornisa cantábrica, y en el sur de Francia. ¿Por qué? ¿Por qué en el sur de Francia? Pues podemos hacer un mapa que comentábamos, de que precisamente la Inquisición empezó en Francia. Empezó además combatiendo en el sur de Francia esos movimientos, los albigenses, los cátaros, qué casualidad, que estaban en esa zona caliente del sur de Francia. Y nos preguntamos en relación al Código de Da Vinci que decíamos antes, ¿y por qué ahí? ¿Por qué todo este jaleo nace en el sur de Francia? Muy fácil, vamos a resumir en dos palabras. Porque toda esta playa de sectas y tal, cátaros, albigenses, etcétera, etcétera, ellos siempre han considerado que son descendientes de María Magdalena. Por lo tanto, les corresponde el poder supremo de Cristo. Y ahí es donde nacen todo este jaleo de, digamos, de movimientos, de sectas, los templarios también. Todos andan metidos buscando ese poder, porque todos dicen que llevan la sangre más pura de Jesucristo. Claro, no puede ser más pura porque somos descendientes directos de María Magdalena, que como recogen algunos evangelios apócrifos, etcétera, etcétera, dicen que, vamos, era claramente la mujer, la compañera de Jesucristo, y con ella tuvo varios hijos. Entonces, esta gente del sur de Francia se consideran los descendientes de esos hijos de María Magdalena. Además, es curioso porque precisamente toda la zona que comentas, incluso desde el Languedoc francés hasta el norte, es curiosamente donde hay mayor número de vírgenes negras, que de alguna forma relacionan siempre la Virgen Negra con María Magdalena. Precisamente por el tono de piel y que luego relaciona mucho con todo el mito de la diosa Isis. Sí, sí, bueno, eso tiene todo que ver porque ahí tienes mismamente en Cataluña, digamos, llaman la Virgen de Montserrat. La Moreneta. Eso, la llaman la Moreneta, claro, porque es más negra que el carbón, claro, ¿no? O sea que ahí tenemos que toda esa zona, digamos, caliente y Cantabria está totalmente, digamos, tiene una relación total con este tema. Hay mucha gente pues que se puede sorprender ante estas palabras, pues, coño, ¿qué tiene que ver Cantabria con esta zona, con estos del sur de Francia? Entonces, pues fíjate, me viene muy bien, he recogido esta semana un facsímil. Os voy a leer una frase para que veáis, digamos, que tiene que ver todo con lo que estamos hablando. Dice así: surge así el reino de Asturias, cuyos reyes, dice, algunos de estirpe cántabra, como el fundador de la dinastía Alfonso I, dice, se consideran herederos de los godos y consolidan una monarquía cristiana que busca apoyos en la monarquía merovingia. Pues qué casualité que los merovingios, como ya muchos sabéis, claro, que está en un papel claro, ahí está la conexión clara con el Código de Da Vinci, etcétera, etcétera, María Magdalena y tal, los merovingios, esa estirpe de reyes, esa dinastía que para ellos eran los elegidos, ellos eran, vamos, se consideraban los descendientes directos de María Magdalena, de esa sangre, de la sangre más pura de Jesucristo, etcétera, etcétera. Y por ahí vienen muchos de los problemas que hay en Cantabria. Y qué casualidad que también, fíjate por dónde, el diario Montañés, también con este tema del Beato de Líbana, también ha acompañado algún facsímil de este tipo sobre Líbana, tierra de júbilo. Venían las ermitas que hay en torno a Santo Toribio. Por las ermitas que hay en torno a Santo Toribio, nosotros conocimos varias, No sé si te acuerdas algún viaje que hicimos ahí investigando, ¿no? Sí, sí. Aquellas ermitas malditas, buscando las primeras, las más antiguas, ahí en mitad del monte, que nos pasamos toda la tarde. Pues es curioso que aportan la información que nosotros no conocíamos, claro, porque algunas de las ermitas que hay donde estaba el auténtico culto, dice que son más antiguas del siglo VIII, ¿no? O sea, más antiguas que el Beato. Pues dicen que la que está prácticamente desaparecida, que no se sabe nada de ella, dice que posiblemente la más antigua, o sea, que vete a ver a qué época nos vamos, dice que era una que estaba dedicada a María Magdalena. Qué casualidad. Lógico. O sea, que vamos a ver que el primer culto que hubo en Líbano realmente ni era Santo Toribio ni a San Gaitas, ¿no? Es a era, lo básico. Exactamente, era María Magdalena. Uh-huh. O sea, que tiene toda la relación, pues fíjate, con toda esta estirpe que hablamos, merovingios, cátaros, albigenses, o sea, mira por dónde... la Inquisición, digamos, que nos vamos a descubrir ahora que nos ha unido. Ahí vamos a ver que somos primos hermanos y víctimas también, por estar metidos en este campo de María Magdalena, ¿eh? Toda esta movida viene desde la Inquisición de Logroño, porque el acusador fue el fiscal de ese tribunal, del de Logroño, que inició en Cantabria una especie de persecución tras los posibles brotes de brujería que pudiese haber en esta tierra. Y para muestra, un botón. Dejad que os lea hechos relativos a curación, maleficio de personas. En cuanto a Tomás Aedo, una de las testigos, en este caso María Antonia de Murga, de 19 años, en su primera declaración alegó que, habiendo tenido un disgusto con la reo a finales de agosto de aquel año y jurándosela que se la había de pagar, se sintió el día siguiente muy molida y maltratada, con muchos bocados en todas las partes del cuerpo. Esta misma persona, María Antonia de Murga, en su segunda declaración alegó, habiéndose ratificado en la primera deposición, diciendo que a otro día de haber tenido una desazón con la reo y amenazándola que se le había de pagar, amaneció otro día molida y mordida en diferentes partes. RQR. Y ratificación y tercera declaración, que las mordeduras en diferentes partes de su cuerpo le duraron 8 días, que no podía ser de causas naturales porque no hubo accidente alguno de caída ni golpe, ni había padecido tal cosa hasta las amenazas del arreo de Tomás Aedo. No sé si tendrían algún rollo ellas dos, y por tema de envidias, la otra, aprovechando que el fiscal del tribunal de la Inquisición de Logroño pasaba por allí, la señaló con el dedo y dijo, ahora es la mía. Pero yo, desde luego, para mí esas señales, esas huellas, para mí son sospechosas. No. Además, aquí en Cantabria ya parece que huele a cuerno quemado. Veíamos el famoso gato de lametones, ¿eh? Sí. Está bien. Lo que es curioso también de todo esto es, sobre todo, destacar el proceso que tenía el Santo Oficio. Llegaba un momento en que uno podía acusar al vecino de lo que quisiera sin tener que demostrar absolutamente nada, porque, claro, todo eran elementos de fe. Luego, también recordemos que lo decía ya hace mucho tiempo Machado, que decía, mucha sangre cainita tiene la gente la briega, haciendo referencia quizás a que los conflictos dentro de la gente rural, y lo podemos comprobar a día de hoy, se eternizan, de tal forma que también el Santo Oficio yo creo que de alguna forma servía como catarsis de todas esas rencillas que tenían que tenía la gente, el vecino, el de al lado, las tierras, no sé qué. Ese tipo de rencillas yo creo que ayudaron también mucho a este tipo de procesos, donde a veces leemos los testimonios Y a día de hoy te puedes hacer cruces realmente de las cosas tan absurdas y tan rocambolescas en un momento determinado se podían declarar en estos juicios. A estas palabras que tú comentas, Lorenzo, podemos añadirle otro extracto de este libro. Como dijera Unamuno, en España, como una segunda naturaleza perniciosa, permanece adormecido un espíritu inquisitorial, larvado y latente, que determina implícitamente el sentido de nuestra conducta cotidiana y que cuando se despierta alimentan las algaradas religiosas y los radicales controles de los vencedores sobre los vencidos. Todos nos levantamos, pero sobre todo algunos muy concretos, con un Torquemada al que precisamos depurar, pero que renace de continuo de sus cenizas, como un pertinaz ave fénix de nuestra conciencia, desventurada y culpable. La Inquisición cotidiana, por incontrolada e inconsciente, es la peor de todas las Inquisiciones. Precisamente al son de esta música que nos suena, nos trae los aires de nuestro folclore, es curioso algunos de los casos también que han sucedido en torno a la Inquisición en Cantabria. Hay casos realmente espectaculares y además muy curiosos, ¿no? Porque, por ejemplo, llama la atención que hay, por ejemplo, varios curas, varios sacerdotes también implicados en algunos procesos inquisitoriales en Cantabria. O sea que eso ya es la bomba, ¿eh? En concreto me viene a la cabeza uno de cerca de Santander, que una noche, pues en estos pueblos que son de Cantabria, que son, tienen fama de tan tranquilos, pues bueno, se arma allí, realmente parecen las fallas de Valencia, unos tiroteos, ¿eh? A las 12 de la noche, truenos, relámpagos, pero vamos, una cantidad de gente armada con trabucos, con arcabuces, disparando todo lo que tenían y tal. Y resulta que van a casa del cura, porque se lo estaba montando con una sobrina, ¿eh? Y entonces, claro, las fuerzas vivas del pueblo y le dijeron o se casaba o tal. Claro, el cura alegaba que no se podía casar. Si es sacerdote, ¿cómo se va a casar? Pues nada. Oye, por lo menos le daban opción, cosa que ellos a las brujas no se la daban. Ya, ya. Realmente también es curioso en Cantabria y por eso quizá yo creo que nos tenían ganas desde hace tiempo la Inquisición, porque precisamente, vamos, sobre todo en Inglaterra, en general en toda Europa, sobre todo en los países anglosajones, hay un personaje de culto para todas las, digamos, este tipo de movimientos de culto, digamos, mágico o a las cosas más negras o más ocultas. Hay un auténtico personaje de culto, un auténtico escritor, que se llamaba, se apellidaba Martín del Río, y gracias a Emilio de Mier, bueno, nosotros sin enterarnos, nosotros por ahí con estos pelos, ¿no? Y nos hemos enterado, gracias a él, pues que nació en Proaño, era un personaje de campo, ya te digo, y ha escrito, el mejorcito tratado que hay de brujería, misas negras, etcétera, etcétera, que se llama Disquisiciones Mágicas, y fue escrito en 1599. O sea que es un personaje además importante, claro que viéndolo visto, vivía en Cantabria y tuvo que hacer las maletas, ¿no? Y se estuvo, vamos, prácticamente su vida la desarrolló a caballo entre Londres y los Países Bajos, ¿no? Y es un personaje realmente que, ya te digo, es una obra de referencia para toda la gente que quiera saber algo sobre lo mágico, lo oculto, para que veáis Cántabro hasta la médula, ¿no? La fascinación impregnó a Cantabria casi hasta nuestros días. Una Cantabria apasionada en el maleficio de la mariposa, que se volvió tristeza sobre la noche oscura. Entre las tinieblas de los hechizos y exorcismos, atravesó los espejos y las sombras, rimando la cruel dialéctica del pájaro pintado, de la gallina calzada. Brujas supieron de la fabricación de esta locura. Otra característica quizá propia, yo que pienso que única, que tuvo la Inquisición en Cantabria es su relación con esa clase privilegiada que eran los hidalgos. A veces lo oímos siempre, ¿no? Aquí en Cantabria todos hidalgos, todos tal, oímos hidalgo por aquí, hidalgo para allá. Claro, primero igual hay que aclarar que era un hidalgo o como una familia que tenía, digamos, ganas de llegar, digamos, pertenecer a la IESEF o lo más alto, ¿qué tenía, qué condiciones tenía que reunir para ser hidalgos? Pues podía ser por tres vías, básicamente. Una, que era, claro, por méritos de guerra, lo de siempre, haber participado en alguna batalla en defensa del rey, grandes méritos, etcétera, etcétera. Después, el segundo camino que tenían era, claro, por vía de nobleza, digamos, por ser descendiente, de gente noble, condes, duques, etcétera, etcétera, gente importante y tal. Y después había otra vía, que yo no me he enterado hasta hace muy poco tiempo, ahí, leyendo, no sé ni dónde lo leí, leo por aquí, leo por allá. Y resulta que quizá es la vía que más nos importa sobre este tema, porque es la más misógina, ¿eh? Es que podías llegar a ser hidalgo también si tenías 7 hijos varones seguidos. Madre mía, del amor hermoso, ¿no? O sea, Es como lo de rascar las frutas, ¿no? Las tres, como vaya por el sexto y el séptimo te salga niña, ya. Eso era se podía volver a empezar. Eso era un no parar, ¿eh? Pero bueno, como no había tele, ¿eh? el correo de la cripta. proyectoterror@yahoo.es. Llevo los millones para hoy, la suerte y el rey para hoy. Llevo el rey para hoy. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Por tan poco que nos das, tanto que recibimos. Boleto de la OIDE. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors? Ay, estos santos inquisidores, estos componentes del santo oficio, santos, entre comillas, por llamarles de alguna manera. ¿Cómo utilizaban esa materia gris a la cual tú te referías antes, doctor Céfirus? Pues para desarrollar estos inventos infernales que tantos sufrimientos dieron al ser humano. En el nombre de nuestro amado maestro, el príncipe, yo proclamo que hay una conjura de los poderes de las tinieblas contra nosotros. Sería un pecado no combatir la violencia con violencia. El diablo está en todos vosotros. No debemos vacilar en ir aquí donde nos señale el dedo del final. En el nombre de la justicia y en el de nuestras sagradas leyes, ha sido decidido que el prisionero número uno ha profanado el celibato de los clérigos y ultrajado los sacramentos de la iglesia. Que está corrompido, que ha blasfemado contra Dios y que ha cometido sacrilegio a los ojos de nuestro Señor crucificado. ¡Ya no parece peligroso, eh! Y más aún, se ha beneficiado de la unión con la acusada número 2, que ha estado dedicada al diablo desde su nacimiento. Y por último, la acusada número 3 ha confesado tener relaciones ilícitas con el diablo en la montaña de la cabra. Desde entonces la impotencia ha caído sobre nuestra ciudad de tal modo que hombres y mujeres son incapaces de cumplir con sus deberes matrimoniales. Al acusado número uno, que cometió sacrilegio 4 veces a los ojos de nuestro Señor, se le cortarán 4 dedos de la mano derecha. Después se le enjugará y se le paseará por las calles como un animal hasta que muera. ¡Ah! ¡Ah! ¡En el nombre de Dios, cierra! las confesiones, no importa de dónde salgan. No tenemos ninguna confesión. Yo no puedo inventármelas, eso está muy claro. Pero ellos quieren ver documentos de lo sucedido en los juicios. Eso es imposible. No hemos hecho ningún juicio, al menos en público. No ha habido pruebas, y mucho menos confesiones. Lo único que tenemos son sentencias, sentencias de muerte. La cruz, de tener trato con los judíos y de haber arrojado la Santa Cruz de nuestro Salvador al estiércol, de tal modo que los cielos se oscurecieron y la lluvia cayó sobre la tierra. ¡No! ¡Miradle a la cara! ¡Es el diablo! Os juro que viola a las mujeres antes de quemarlas. ¡Sí! ¡Es cierto! ¡Mirad! ¡Miradle a la cara! ¡Él es el diablo! ¡No yo! ¡Cobardes! ¿Cómo podéis quedaros ahí sentados? ¡Yo no soy una bruja! ¡Yo no soy una bruja! ¡Yo no soy una bruja! ¡Os digo que no soy una bruja! ¡Y todos lo sabéis! ¿Por qué no hacéis algo? ¡Miradla! Lleva la marca del diablo en la boca. Le besó para traer la impotencia a este condado. Es una bruja. Carla Lujú de Asher. la cultura popular en torno a la brujería cántabra dieciochesca está perfectamente tipificada en los procesos que nos van a ocupar. Los testigos creen la verdad de lo que dicen, verdad milagrera y mágica, incomprensible para ellos sin la presencia de la bruja. Hasta los propios médicos y cirujanos acuden al hechizo y lo sobrenatural para explicarse los accidentes, males y enfermedades de sus pacientes. Nada semejante se había estudiado o visto, en teoría o práctica, se nos dice, a modo de puntualización rigurosa, socolor de evidencia. Pues bien, los molinos saltan, los huevos se encabritan, el sueño se aleja, los cuerpos se inmovilizan o amanecen molidos o mordidos. Las mujeres se encintan y hasta el viejo labrador de Laredo, antiguo negador del amor, halla la encarnación después de 8 años de tenacidad infructuosa. Y todo con un gesto, una palabra apenas, una sola mirada, a lo más, las manos extendidas sobre la cabeza. He aquí la bruja como un Cristo invertido, como un Dios al revés, como un Salvador dislocado, portadora de un evangelio satánico, de una diabólica parábola popular, pura metáfora contradictoria del terrible Dios de los ejércitos que todo lo asela y consume. Sobre, digamos, si tendríamos que hacer el retrato de una bruja en Cantabria, quizá la que mejor nos quedaría sería Bárbara de Blomberg. Y ahora me dicen mucha gente, pues ¿qué está diciendo este? ¿Quién era Bárbara de Blomberg? Pues Bárbara de Blomberg fue la última amante conocida de Carlos I de España y V de Alemania, el famoso emperador, Entonces, ¿qué relación tenía tanto Carlos I de España y V de Alemania y su amante Bárbara de Blomberg con Cantabria? Pues, si os acordáis, recientemente en Laredo se celebra el desembarco famoso de Carlos I. Entonces ya parece que la relación con Cantabria se empieza a establecer. ¿Qué pasó? Realmente esta es una de las historias más negras realmente de nuestra... de la cultura, podemos decir, de la historia de nuestro país. ¿Por qué? Porque Carlos I de España y V de Alemania, el famoso emperador, esta última amante, que realmente fue una pasión, podemos decir, devoradora, tuvo con ella un hijo, que fue el famoso don Juan de Austria, que después trajo otros problemas, que esto ya te digo que es una continuación de pequeñas muñecas rusas que siguen abriéndose y una cosa nos lleva a otra. Y entonces esta Bárbara de Blomberg, pues nadie sabe ni cómo ni por qué, la destierran un buen día desde sus tierras, que ella vivía ahí de maravilla en los Países Bajos, concretamente en la ciudad de Ratisbona, una ciudad impresionante para su época, y de repente la destierran a Cantabria. En concreto, ella, vamos, la custodian, la traen a vivir obligada a Colindres. Entonces, claro, ella en Colindres como que no es lo mismo, ¿eh? Es curioso la conexión que establece, por ejemplo, en Colindres, también con otro personaje muy famoso para su época, que es don Juan de Escobedo. El don Juan este de Escobedo está implicado en el, quizá en el caso... más sonado, más flagrante que haya en el reinado de Felipe II, que es el caso de Antonio Pérez, el famoso caso de Antonio Pérez. Y mucha gente me pregunta, pero bueno, Antonio Pérez no era aragonés, ¿qué coño tiene que ver con este cántabro? Pues ¿qué pasó ahí? Que Antonio Pérez, que era, a los que, vamos, gente que no se acuerda y tal, era el secretario de Felipe II, o sea, digamos el que cortaba el bacalao en aquel reino, y entonces una buena noche... Nadie sabe muy bien, todavía no ha sido aclarado, porque después de 1000 libros, 1000 historias, y hasta que no me paguen una investigación la Fundación Botín, que no la aclare yo, me parece que se me va a quedar sin aclarar. Yo ya me apunto de momento de becario, Hombre, hay que aprovechar el tirón, ¿no? Hay que aprovechar el tirón. Pues resulta que una buena noche Antonio Pérez sale de paseo por Madrid con su gente y se cargan. O sea, esa misma noche van de juerga y tal, y al regresar para casa se cargan al bueno, a nuestro paisano Juan de Escobedo, que tampoco era, digamos, ningún personaje que estuviera manco, porque también era a su vez secretario de don Juan de Austria, del famoso hijo de Bárbara de Blomberg, ¿eh? Acabamos. O sea, hay una retajila, un tinglao que va a desentrañarlo, ¿no? Sí, una nueva conspiración de corte. Exactamente. Hay una conspiración ahí en toda regla, que precisamente hay muchos autores que sostienen que este es el auténtico tema del Quijote. El Quijote está codificado, y lo que realmente, el secreto del Quijote es todo este jaleo que se generó en torno a Colindres, entre Bárbara de Blomberg, que viene obligada, que tiene un hijo, que claro, ella tiene un hijo de ese emperador, ¿eh? Claro, que entonces era el no a más, La acercaron, todo el mundo, Carlos I de España. ¿La acercaron por algún tema en concreto, o no se supo nunca, o quizá el hecho de que, bueno, de estar más cerca quizá de su hijo aquí en España? No se sabe. Es un tema que realmente... No se sabe por qué a esta mujer la obligan a venir a Cantabria, concretamente. Exactamente. Era una mujer, además, de una belleza impresionante. Todo el mundo lo reconoce en su época. Los retratos que hay, que se conservan de ella, que hay bastantes cuadros, ¿eh?, en la corte y tal. La tía era muy parecida a Nicole Kidman, ¿eh? ¿Nunca volvió a los Países Bajos? Ella no, porque murió. Está enterrada aquí en Cantabria. Ah, sí. Es lo que mucha gente no sabe. Una tumba muy discreta, que es un sitio que recomiendo visitar, porque ahí hay una cripta que parece que los pelos se te erizan, ¿eh? Que está en concreto en el monasterio de Monteano, o Montejano, hablemos claro, en Escalante. Qué curioso, además qué curioso que volvemos al tema de las brujas. Las brujas. De la brujería en Cantabria, que parece que la traman con las brujas de Escalante, ¿eh? En fin, además, yo lo dejo Escalante, que ya estoy hecho un lío. La zona de Montejano también, que tiene su leyenda alrededor del tema de la ufología con los humanoides, el humanoide de Escalante, que tenemos a nuestro amigo Fran Renedo investigando por esos lares. Sí, sí, además es curioso que a lo largo de toda esta trilogía de la liberación, como la llamo yo, ha sido un tema además recurrente. Prácticamente todos los sitios que tocamos, San Vicente, tal, son sitios limpios, tal, son sitios cargados, Esto ya me está pareciendo a mí raro. Tiene mucha amiga. Y yo creo que toda esta historia siempre, como bien dice el doctor Zephyrus, nos lleva casi siempre, al menos, a los mismos puntos. En este caso, vamos a hablar de las brujas. Antes comentabas el caso de, bueno, de esta mujer que vino a los Países Bajos, pero no se la acusó de brujería, ¿no?, en absoluto. No, yo más que, vamos, lo que dicen las crónicas es que el emperador este estaba ya muy malito, a punto de morirse, en los Países Bajos, y de repente una noche esta chica, porque era muy joven, esta Bárbara de Blomberg, se mete en su cama, nadie sabe qué le hizo, pero que el viejo resucitó, ¿no? Al día siguiente... Le dio calor. Al día siguiente, vamos... con energías renovadas, que es cuando ya se retira a España, digamos, que ya viene para acá a morir, pero es curioso que sería como la reina consorte, esta Bárbara de Blomberg, desaparece en medio de unas sombras ahí en esta costa de Cantabria, ¿no? Es un episodio, desde luego, curiosísimo, ¿no? Y hablando de costa y de brujería, a mí hay temas en relación con la costa de Cantabria que... y con el tema este de la Inquisición, que realmente me ponen, digamos, como el asco a su sardina, ¿eh? En concreto vienes todas las sardinas, porque me viene en el libro de Emilio Memier un caso que es auténticamente, para que veamos la miseria a la que llegaba la Inquisición en Cantabria, que es uno de los litigios que tuvieron más importantes, en comillas, precisamente por el reparto de las sardinas, ¿eh? O sea, es increíble que llegaran a tal bajeza, ¿no? Por el reparto de las sardinas. Sí, sí, exactamente, de la cuota de las sardinas, que uno de los inquisidores quería quedarse con las sardinas que traían los pescadores a comillas. O sea, esto es impresionante. O sea, que de alguna forma exigían el diezmo este. Exactamente, seguían exactamente con ese... ¿De qué época estamos hablando cuando se produce este...? Sí, sí, estamos hablando de 1690 y pico. Siglo XVII. Exactamente, es absolutamente increíble que todavía siga estableciéndose en Cantabria, y es una ya lo hemos dicho, es uno de las continuas digamos vicios de la Inquisición en España en general y en Cantabria sobre todo, que tiene que ver pues eso con el cacique local que quiere gaciplarlo todo, ¿eh? O sea, no quiere que haya un pensamiento diferente al suyo. Qué raro. Quiere quedarse con la pasta de todo el que se mueve. La mujer que vea un poco potable, ¿eh? Se la quiere pasar por el arco del triunfo. Y si no puede ser, pues sí. la mete un proceso. O sea, es pues realmente eso sí que se puede hablar de leyenda negra, ¿eh? ¿Y puedes concretarnos un poco más qué ocurrió con las sardinas? Pues algún tipo algún tipo de reparto mal hecho, llegó la sangre al río. No, después parece que se arreglaron porque claro, entre ellos, entre digamos entre los caciques o entre la gente de poder, entre jueces, corregidores, etcétera, etcétera, pues siempre llegaban a un buen trueque, a un buen acuerdo, pero es curioso cómo se meten en estas pozas, en estas profundidades. Además, sobre todo hay que tener en cuenta siempre que la forma en la que se anexionaban las tierras, sobre todo pues los monasterios, ¿no? En una época en la que nadie sabía escribir y bueno, pues los escribas, que eran los que redactaban todos estos documentos de posesión de tierras, pues hombre, dándoles unas cuantas moneditas pues a favor de la iglesia, y de esta forma se iban anexionando terrenos que pues que quitaban a otra gente, y que bueno, se ve mucho además en esta película de las torturas de la Inquisición. Concretamente es el caso de un noble que está acusado de brujería después de haber visto cómo su padre moría en un accidente de caza. Vamos a dejarlo ahí. Y a este hombre le tildan de embrujado y le llevan pues a someterle a todo tipo de torturas. Cuando lo que detrás hay es un interés. Hombre, un claro. Un interés económico. Estaban presionándole para que dejase todos sus bienes a la iglesia. Pero este hombre era don R.K.R. y no soltó prenda. Sí. Es una continuidad en la labor de la Inquisición en Cantabria, exactamente, mezclar todos estos temas. Me viene a la cabeza también otro personaje, también en la ciudad de Santander, que era en concreto el corregidor, o sea, prácticamente el alcalde, de las cuatro villas de la costa, entonces era una entidad muy importante en Cantabria, don Pedro Sánchez de Contreras. A este estuvo prácticamente en un tris, fue uno de los que primero estuvieron a punto de condenar por brujo, por no sé lo que le pasaría a este hombre un buen día, que iba blasfemando, digamos, contra las partes pudendas de la Virgen. Ahí el corregidor, la verdad que se metió en unas profundidades, Sí, no, desde luego, la mala leche la tenías que controlar mucho en ese entonces. Hoy en día te puedes desfogar, ¿no? Con la mala leche. Pero en aquella época... Sí. Tenías que nada que controlar. De nada. No, y desde luego, pues como que la sexualidad de la Virgen María era intocable. Yendo por la calle, todos le decían. A Vanessa se le acusa de tener contactos e intercambios ilícitos con el diablo y de brujería. Va a ser inmediatamente encarcelada y torturada hasta que confiese. Ahora Vanessa es oficialmente bruja. Hay un viejo refrán que dice que para que una mentira suene bien, tiene que estar bien dicha. Aquí están las pruebas, los cargos y las sentencias. Para que su señoría Dashley Cumberland, el más importante rastreador de brujas y de diablos, las apruebe. Te digo mi suegra como buena amiga. Te digo mi suegra como buena amiga. Que si esas palabras que a mí me decían, que si esas palabras que a mí me decían, me digo mi nuera como buena. En el corazón de Cantabria se remejen y luchan las contradicciones entre terreno montañoso y llanura o valle, entre la cultura urbana y la cultura rural. Ambos lados de la contradicción están atravesados por el aislamiento, la incultura y la precaria predicación, por lo que se propicia la pervivencia de las prácticas paganas, la hechicería y el rechazo de la asimilación cultural. Cantabria es un ejemplo paradigmático de resistencia a la romanización. Corocota y los picos de Europa fueron nuestros baluartes, pero también frente a la incursión musulmana y la propagación del cristianismo. Y con un cuchillo se quitó la vida, y con un cuchillo se quitó la vida. las campanas con mucha... Sí, desde luego que Cantabria tenía una serie de características que realmente nos llama la atención. Uno de los temas que a mí siempre me ha llamado en concreto la atención es la relación que tenía aquí la alta nobleza, sobre todo la gente de poder. En este caso me refiero a nuestra buena amiga y fundadora de nuestra ciudad, Leonor de la Vega. Es curioso la relación que mantenía con los judíos, que acabas de hablar, ¿no? Entonces, los judíos en Cantabria realmente tenían un poder impresionante, pero no por mor de que mucha gente, esa leyenda negra de que dicen de que parece que atraen al dinero, un magnetismo especial, sino que era una gente de un talento para las finanzas y para el arte y para, vamos, 50.000 temas, una gente de una brillantez extraordinaria. Entonces, toda esta pequeña nobleza y gran nobleza de Cantabria siempre estaban rodeados por todos los sitios de judíos. Y ahí tenemos el caso en concreto, por eso nos llama tanto la atención, de Encartes. Tanto Cartes que, como Santiago de Cartes, está lleno de inscripciones y símbolos judíos que nos han llamado la atención. Así que hacemos un llamamiento desde aquí a la audiencia, que cuando vaya para Cartes y Santiago de Cartes, que no vayan solo el domingo al mercadillo semanal. Que levanten un poco la vista. Exactamente, que la levanten o que la bajen hacia la cripta, porque hay ahí muchas hay criptas y sitios bastante interesantes. Ya te digo, en torno a los judíos en Cantabria se podía hacer un auténtico monográfico, pero es curioso cómo estos personajes importantes del poder, como era Leonor de la Vega, que eso sí que es una leyenda también impresionante, la de esta mujer, que para su época, estamos hablando en pleno siglo XV, que también es una época cercana al tema, que pues era una mujer también que podía haber sido perfectamente también tildada de bruja. ¿Por qué? Porque tenía un poder impresionante esta mujer, poder económico, todo lo que quisieras. Se casó por lo menos conocidas 3 veces. Aparte que era una devora de hombres que flipabas, porque se conocen 3 matrimonios. Fuera del matrimonio también tuvo por ahí unas pendencias, vamos, claro, que auténticamente... Que se aburría la muchacha. Sí, sí. Bueno, y además es curioso que eran todas las mujeres de su linaje, ya eran, digamos, gente súper culta. Su madre, mismamente, en Carrión de los Condes, porque ellos descendían de Palencia, tenía ahí una biblioteca, vamos, que se cagaba la pava, una biblioteca con todos los con toda la tradición romántica, con todo lo... Bebían todo el Renacimiento, bebía todo prácticamente... Por eso después, claro, digamos, todos sus descendientes, como fue el marqués de Santillana, don Íñigo López de Mendoza, claro, esa poesía y esa que dicen que fue precisamente la primera siembra del saber renacentista, del saber, le llamaban el italiano, precisamente porque en sus casas, ya en esas mujeres tenían unas bibliotecas, y vamos, si ya por añadidura tenían unos vicios de lo más sofisticados. Además, hay que tener en cuenta, por ejemplo, está hablando del siglo XV, y es en el siglo XV cuando tenemos un contacto visual con una obra. Hasta entonces las obras estaban destinadas simplemente al recitado y especialmente desde un púlpito. Es a partir del siglo XV donde ya el lector tiene un contacto directo con la obra. O sea que estamos en un siglo donde es muy reciente la toma de contacto entre la obra y el lector directamente, sin que haya un recitado de por medio, que era lo que iba destinado un poquito la literatura medieval. Y nos viene además de maravilla este comentario de Lorenzo, porque precisamente ya lo vemos a lo largo de toda esta trilogía, que uno de los pecados, uno de los máximos pecados que podías cometer en Cantabria, en España, en todos los sitios, en toda Europa, era el que poseía un libro. Lo que más perseguían eran los libros. Prácticamente sí. El que tenía una biblioteca, por eso te digo que me llama la atención el caso de esta mujer, tanto Leonor de la Vega como todo su linaje, que tenían unas bibliotecas internacionales, vamos, aquello tenía que estar plagado de libros prohibidos. Además, sí es cierto, porque una de las primeras cosas que hace el Santo Oficio en el momento en que ya es firme es hacer un índice de libros malditos. O sea, luego consideran bastante importante el hecho de que es a través de la literatura o de las obras literarias en donde el demonio tiene toda la vía abierta para entrar en las almas de los pecadores. Sí, precisamente tiene todo que ver con lo que comentábamos, que para qué metí el Quijote, Don Quijote de la Mancha, en este asunto de la Inquisición y tal, pues tiene toda la relación con lo que estamos hablando. Uno de los pasajes más brillantes para mí de todo el Quijote es cuando el cura empieza a inquisidor, vamos, a esa figura, empieza a quemar todos los libros de ese de ese prodigioso loco que le llama a él, ¿eh? Además, dice... es espléndido ese capítulo, porque yo creo que hay un inicio absoluto de lo que es la crítica literaria por parte de Cervantes. Exactamente, ¿no? Y además hay una crítica ahí larvada, sí, vamos, totalmente clarísima, la Inquisición, que a mí el que me cuente que este libro, Don Quijote de la Mancha, pasó, dice, que vamos, con una holgura, dicen en el prefacio, con una holgura tremenda, las sanciones y las censuras de la Inquisición y de la Iglesia. A mí, vamos, el censor que corrigió el Quijote, a mí me parece que, como tantos habitantes de nuestro país, que no ha leído el Quijote ni de coña, ¿eh? No. Porque, vamos, es un libro irreverente. Sí, divertido. Ah, bueno, divertido a tope. Mucho. Con una serie de transgresiones, ¿eh? Y que, desde luego, además, yo creo que cualquiera, por el mero hecho ya de habitar en este país, el acercarnos al Quijote supone un poco leer las raíces más profundas que tenemos en cuanto al espíritu de ambos personajes, porque el español al final es un poco Quijote, sí, es un poco Sancho Panza. Eso sí que es cierto. Tanto el Papa como el Rey. Lindgren von Bergenstein mató un feto y luego hirvió el cadáver con serpientes y ranas con conjuros mágicos. Luego enterró la poción diabólica en el porche del convento que le había acogido para que allí pudiera esconder Lucifer su pata de palo, de tal modo que aquellos del convento que servían a Dios se les llenaron los brazos de granos, infectados de pus, como signo del diablo. La hechicera ha pecado ante los ojos de Dios omnipotente, según los testigos, 4 veces. 3 veces. Lo siento, señor. Este 3 parecía un 4. Continúa. Como la acusada de ser llamada para declarar ante un tribunal eclesiástico, yo... Señor, tenéis que escucharme. La superiora me expulsó del convento y el motivo fue que el obispo me había violado y yo di a luz a su hijo. ¿Violada por el obispo? ¡Qué historia! ¿Por tales blasfemias se te aplicará tormento de torniquete hasta que confieses que el hijo era en verdad el demonio? Y luego se te arrancará la lengua de cuajo con tenazas. El siguiente. Sé ante Dios que soy inocente. A los ojos del Salvador y de la Virgen María, que son mis testigos, ¡soy inocente! Muchas veces, las perseguidas eran mujeres viudas, de edad madura y cristianas viejas, incluso de la baja nobleza, con cierto saber de la ciencia esotérica. Conocen la virtualidad de la ruda y los secretos de la Artemisa, patrimonio del arcano o de la ciencia natural. Su saber no es divino, en todo caso, es una especie de contraexorcismo, sino adivino, y por ello, satánico, demoníaco, según así se cree. Interesa resaltar que desde hace años o siglos la Inquisición acosa casi exclusivamente la desviación moral postridentina de los cristianos viejos, una vez que las minorías étnicas e ideológicas han desaparecido como problema herético y político entre la hoguera y el exilio. Se trata ahora de purificar la moral y las buenas costumbres y de constreñir al pueblo llano y sencillo que deambula entre la miseria y la ignorancia. En todo caso, las brujas son mujeres de cierta relevante influencia en el medio femenino de la comarca. Son viudas, su sola soledad y su desdicha recorta su personalidad y las individualiza, sobresaliendo de las demás convecinas, que les piden consejo, buscan su amistad o al menos evitan su enemistad. Las coronas de fama y le suponen un poder curativo de la rareidad física o espiritual. Las brujas son raras, extrañas, alejadas de las demás mujeres, de rudo carácter y desabridas expresiones. Me las pagarás, tan limpia como Cristo. Inmisericordes, no le perdonaré aunque esté en los mismísimos infiernos. Vengativas y misteriosas. Da la impresión como si detentaran el secreto del secreto de esta breve y umbrática vida, como si morasen permanentemente en la antesala de la muerte, en el más acá del más allá. Sí, es curioso estos casos que has comentado en Cantabria, que tiene toda la relación, claro, la brujería y todo lo que sabían estas mujeres, para realmente parecían incultas desde medio rural, sobre el trato demoníaco. Y en concreto, tengo aquí delante, es curioso, el testimonio de María de Barona, de 34 años, una de las presuntas brujas que estuvo procesada. Y es curioso, digamos, el descargo que hace. El descargo, vamos, que para mí se acusa con todo rigor de brujería. Dice esta mujer: especificando la dicha María Barona que la ofreció sacar a su marido de la cárcel, la rea, y que ésta le manifestó que sabía matar sin que se pudiera conocer el modo. Y el modo de untarse para ir donde quisiera, o sea, sin ser vista. O sea, que la tía iba invisible. Con tal... Lo único que tenía que hacer para ser invisible era, nunca tenía que pronunciar la palabra Jesús. Y dice, y que vería entonces un personaje que le pediría la sangre de sus venas para hacer con ella una firma, o sea, un trato. Se refiere claramente al diablo. O sea, que no veas lo que sabían estas mujeres, de Escalante, que parecían incultas, Desde luego que terrible siempre, porque estamos viendo en todos los casos que siempre está muy presente la figura demoníaca, ¿no? En cualquier contacto con el diablo ya vemos que son brazos llenos de granos, repletos estos a su vez de pus, que ya es símbolo de diabólico. Desde luego antes veíamos que hablaban de la pata de palo, ¿no? Porque como referencia medieval siempre del diablo cojo. El diablo siempre cojo, y muchos además los testimonios que tenemos, porque debía de tener una vida sexual un poco movidita en estos tiempos el diablo, cosa que después parece ser que ya sublimó con la abstinencia sexual, porque se nos lo ha tomado con más calma. Sí, nos ha vuelto a escuchar este tipo de cosas, pero en una etapa en la que además, curiosamente, muchas de las mujeres había como ya un folclore en torno a cómo era la sexualidad del diablo. Porque muchos testimonios coincidían en describir el miembro del diablo como un miembro repleto de escamas, que en el momento en que salía, el pene se introducía, y en esos movimientos de introducir-salir, estas escamas se desplegaban desgarrando siempre la vagina. También las brujas de los procesos de limpias, María y Tomasa, se convierten, como las del barroco, en el chivo expiatorio de los males individuales y sociales del territorio en el que moran. Esta conocida dimensión interesada de la brujería aparece aquí con toda su rudeza y sin disfraz alguno. Las brujas matan a los niños, paran los molinos, agobian el cuerpo y el alma de los hombres, hacen mañeras a las mujeres o las fertilizan, toman venganza de quien con ellas no quiso casar, amuelan animales, convierten huevos en misteriosos saltarines, secan definitivamente a las personas, etc. Y frente a estos males, la comunicación de las justicias y regimiento del lugar de limpias nos recuerda la nota que en la época clásica se cruzan el inquisidor Avellaneda y el regidor de Castilla, de amplia significación política y social. El sumo dolor que padecían las familias de aquella república por personas indiciadas de brujas hace que la persecución de la brujería se convierta en algo exigido por el bien público. Con lo cual, se cierra el nudo de los despropósitos en el tema de la brujería, pero también se explican las más profundas razones de su existencia. Es curioso este tema que estás hablando de estas brujerías que tienen en relación siempre en Cantabria con el tema demoníaco, y a veces nos lleva a la conclusión, si yo lo he pensado muchas veces, si todas estas brujas cántabras realmente esa cultura rural, esa cultura popular, realmente cada vez se ha tildado de ignorancia. Para mí que tenían un trasfondo muy profundo de sabiduría, y quizá tiene que ver con lo que has comentado tú antes en una lectura, que igual sabían más de lo que parecía, que igual tenían conocimiento quizá de ese cáliz, de ese santo grial, de ese elixir que parece que controlaban la vida y la muerte. Y eso puede tener relación, y en concreto ahora he encontrado un pasaje de siempre el Quijote, que nos comenta, le comenta Quijote a Sancho qué es lo que era para él, o que el otro lo ignoraba, el bálsamo de Fierabrás. Es un pasaje también muy curioso, ¿no? Muchos lo conocéis, del Quijote. Entonces le pregunta a Sancho que para qué sirve ese bálsamo, qué es lo que tiene ese bálsamo de milagroso. Y fíjate lo que le contesta Don Quijote, ¿eh? Dice: es un bálsamo de quien tengo la receta en la memoria, con el cual no hay que tener temor a la muerte, ni hay que pensar morir de herida alguna. O sea, realmente le está hablando de que conocen el elixir de la que le da la inmortalidad. O sea, es impresionante. Hay gente que se ha vuelto loca buscando el grial por aquí y por allá, y el Quijote, joder, te lo está diciendo aquí, ¿eh? Es una cosa increíble. ¿Qué relación puede tener esto con Cantabria? Me vuelven a acusar los eruditos de nuevo. No me metas el Quijote donde yo les contesto, ¿eh? Unas páginas más adelante de este episodio del bálsamo de Fierabrás, es curioso, en concreto en la página 156, primera parte, capítulo 13, para los eruditos, ¿eh? Hay una mención que a mí me ha dejado siempre patidifuso, ¿eh? Dice, está hablando también Don Quijote en otro ambiente, y resulta que le está contando más o menos las hazañas de los grandes héroes, pero los grandes héroes universales, los grandes héroes míticos de siempre. Le está hablando nada más ni nada menos que de Roldán o de Roland, la famosa chansón de Roland, uno de los grandes mitos. Le está hablando de Orlando, le está hablando de Cervino, le está hablando de la misma reina Ginebra, o sea, estamos hablando del mismo Arturo, ¿eh? Del mismo rey Arturo, o sea, es increíble, de los grandes mitos universales. Y de repente va Don Quijote y le corta. Y le dice, porque estaban comentando que a ver quién tenía más nobleza, o su apellido, su linaje, cuál era más importante. Y de repente le cortan y le dicen: tú ten en cuenta que el mío es de los cachopines de Laredo. Fíjate, o sea, un tío que es de La Mancha, ¿a qué coño viene sacando ahora? Sí. ¿Eh? Aquí Laredo y volvemos a Colindres y tal. ¿A qué le tiene que mentar ese apellido? A este tío, pues ahí vemos que, y volvemos otra vez, es curioso, a la primera muñeca rusa que hemos abierto esta noche, el famoso Don Juan de Austria. ¿Por qué? Porque el famoso Don Juan de Austria, ya sabéis que el famoso Manco de Lepanto, que era Miguel de Cervantes, estuvo combatiendo en el barco, aquel maldito barco que se le cargó el brazo, iba enrolado en la tripulación de Don Juan de Austria, o sea, tenían una relación. Esto es, no vamos, raro, raro. Esas culpas os someter con treitos, así pueden ver la virgen de pues os feitos. Como pueden ver esas culpas os someter con treitos, así pueden ver la virgen de pues os feitos. Onda veo a un hombre. ¡Ay! Listen to them. Children of the night. What music they make. Bueno, tenemos que irnos. Voy a comenzar a despedir a todos nuestros invitados. Doctor Zephyrus, ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Ya sabes que estás invitado para volver cuando tú quieras. Bueno, pues nada, ya despediros y que hay todavía muchos aspectos que ver de esta leyenda negra, que fue una auténtica vergüenza para, vamos, todo el mundo occidental, ¿no? Como fue la Inquisición. Y realmente a mí ya solo me queda ya gritar ¡viva la desamortización de Mendizábal! ¿No? Y nada, Lorenzo Arabia, nos vamos. Patricia Prida, pues sí. Nos vamos con una embrujada, pero esta es más moderna. Nos vamos con Embrujada y con Tino Casal, allá donde quiera que esté. Chicos, hasta la semana que viene. Aliada de Lucifer. Cuentan que la estrella